Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia de este miércoles 14 de enero ya del 2015, saludándolos a todos y todas quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y quienes lo hacen a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos también a quienes pueden escucharnos también a través de la aplicación gratuita de dispositivos móviles llamada TuneIn. Pueden escucharnos ahí a través de esa aplicación. Buscan Radio Villa Francia y desde cualquier parte del mundo pueden escucharnos. Y saludamos ya a Alfonso, que está acá en los estudios, y también a la gente que nos escucha en la tarde, a la repetición, a las 6 de la tarde. Y esperando que llegue Inés, que ya venía en camino, que se suma ahí de lleno al matinal. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás tú? Buenos días, Toño, bien, bastante más descansado. Aquí acompañándolo como todos los días, no todos los días, pero casi todos los días, de lunes a viernes, en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central. Y allá a los amigos de San Antonio, a través de Radio Galáctica, un abrazo para ellos y muchos, muchos cariños. Estamos acá acompañándolo en el... en esta programación de día miércoles, hoy día, sí, nos toca con Inés, vamos a conversar o le vamos a consultar qué novedades trae acerca de el quehacer de nuestro sector, nuestra población, nuestro... por si es que tiene alguna noticia que compartir con nosotros. Y bueno... Estamos acá este día 14 de enero del 2015. Bueno, son varias las cosas las que vamos a estar revisando. Ha sido un verano con bastante información y que parece que todo indica que no va a parar y que esto va a continuar constantemente. Uno, porque está el caso de la lista de Penta, que hemos estado revisando desde su inicio y que tiene la clase política, insistimos, tiritando en pleno verano. Porque hasta ahora se ha adscrito en su mayoría a militantes de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, pero también ya involucrado, por ejemplo, Andrés Velasco, que participó en las primarias, fue ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, y que ahora todos descubrieron que era liberal, así, casi de derecha. Y en el caso de Alberto Undurraga, es actual ministro de este gobierno en ejercicio y que está también por el las boletas. Ayer declaró Hugo Bravo en tribunales, pero por el juicio laboral. Sí. Y hay varias cosas interesantes que salieron ahí. Y una que dejó bastante preocupado, sobre todo por la señal que se da hoy día. Ayer Hugo Bravo señaló de que lo había llamado Carlos Eugenio Lavín el 9 de septiembre del año pasado, o sea, 2014, para señalarle de que no fuera a hablar con el fiscal, inventar alguna enfermedad o algo por el estilo, se excusara, porque ellos ya tenían un arreglo, una movida ahí con el Ministerio del Interior. Hugo Bravo habló con sus abogados y ellos le recomendaron que ni cagando, que fuera a hablar con el fiscal Carlos Gajardo. Pero llama la atención de que diga que tienen una movida con el Ministerio del Interior. Hoy día hay reunión. Sí. La directiva de la UDI se junta precisamente con el Ministro del Interior. En La Moneda. Rodrigo Peñailillo. Claro que sí. un poco una mala coincidencia, porque en definitiva parece que de ayer ya estaba agendada esta reunión, por lo menos se había hecho en estos días, y ayer Hugo Bravo sale diciendo aquello. El tema es que vamos a estar revisando y analizando. ¿Termina en un acuerdo político esto? Bueno, Peñalillo aclaró inmediatamente anoche de que no iba a haber acuerdo político. Que no pudieran imaginarse una cosa así. Esas cosas no se hacían. Me dio risa cuando lo escuché porque recordé algunos acuerdos políticos antiguos y no tan antiguos. Pero es lo que hay y es lo que estamos viendo. Ayer también se suponía que tenían que presentarse... Delano y Lavín a esa, ¿cómo se llama? No es juicio. ¿Qué cosa? Al juicio. Tenían que presentarse ayer junto con Hugo Bravo y ellos no llegaron. Sí, estamos hablando del juicio laboral, la audiencia laboral, precisamente que se está llevando a cabo de ese juicio laboral. Hugo Bravo está demandando por 2.300 millones de pesos como una indemnización por la forma en la que fue despedido y también por los compromisos que habían establecido el propio Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano. De eso se trata básicamente ese juicio, que ha tenido más coletazo y que ayer fue transmitido casi íntegramente, básicamente por la importancia de que estaba hablando ayer Hugo Bravo, habló con varios medios, y por todo lo que estaba señalando. De hecho, se rió cuando le preguntaron que habían políticos negando haber recibido aportes, incluso conocerlo y todo. Dijo, bueno, yo no miento. Me dan risa nomás, dijo. Está complicado, sobre todo para los parlamentarios en ejercicio de la UDI, en el caso de la senadora Elena von Baer y de Iván Moreira, que sigue siendo vicepresidente de la UDI, que dijo que no iba a renunciar. Porque por ahí salió un trascendido de que en la UDI querían congelar y en el caso de que fueran condenados, retirar la militancia. Un tema, a ver, insisto, esto va a pegar más fuerte en marzo, cuando empiecen las formalizaciones propiamente tal. De hecho, ya sabemos que el 4 de marzo, por lo menos en la fecha que dio en tribunales para comenzar la audiencia de formalización, propiamente tal, a la plana mayor del grupo Penta, que dicho ayer tuvo una réplica en Televisión Nacional con una especie de especial que dieron anoche, en que gran parte uno no sabía si estaban en lavado de imagen o lavado de activos, porque en una parte el reportaje Claudio Fariña, como siempre Fariña, estaba ahí tratando de mostrar el lado bueno de los controladores de Penta. Yo casi me emocioné, casi era una nota de la Teletón. Que no de hecho, tan salió mal. La Teletón ahí también, así como... Sí, también aparecía don Francisco y todo. Todos prestándole ropa a alguien que defraudó al fisco. Claro. Y que eso ya está comprobado. Sí. De hecho, ellos pagan una multa de más de 1.000 millones de pesos. Ahora, lo que se está viendo es otro tema. A mí me pareció simpático Agustín, si no me equivoco, había un economista ahí que enseñó cómo evadir de forma más compleja. Y buena onda. Cuando yo tengo una empresa voy a hacer lo que él me dijo en la tele. Sí, porque él deja bien clarito de que lo que era muy burda la forma que lo habían hecho. La mejor forma es esta. Así hay que hacerlo. Dio clases. Cuando gane mi primer millón, lo voy a invertir como él dice. Voy a después decir a mi señora que ponga un 1% de las acciones, claro, y la retire ella, y así es más fácil, po. Obvio. Y es menos factible que te pillen y después tengas problemas. Mira tú. Interesante. Sí. Ya está con nosotros Inés. Estabilidad. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cómo está la familia? Todo bien. Qué rico. Gracias. Qué bueno. ¿Mucho calor? Eso. No te creo. Sí, horrible. ¿Será? Sí. ¿No has ido al grifo? No. No, no pasa la basura. Lo voy a colocar a usted un poco más lejos, por si acaso, porque ya la última semana he estado increchendo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Esta tensión en un momento determinado. No, ninguna. Ya, nótese que siendo, por lo menos acá, las 10:35 de la mañana y esto vendría siendo las 6:35 en la repetición, quedó notificado esto. ¿Qué cosa? lo que acabo de decir, pero por favor, la póngame atención. La tensión que existe entre nosotros. No, ya. Si ya dijimos de porque que van a terminar peleando, yo estoy diciendo, está grabado esto, van a terminar peleando esto. Por eso trato de armonía, que queden un poquito más distante. Aparte que el brazo de ella llega donde estáis tú. Y el mío ese también llega. Puedo atajar. Pero lo veo difícil, lo veo atajo. Difícil. Lo veo difícil. Ella, la Zapo Livingston. Sí, porque va a ser un arquero más reciente. ¿Te das cuenta que la persona que más empieza aquí a agredir es él? Porque está a través del vidrio. Bueno, ayer dijeron que el matinal del bullying. ¿Viste? Me quedó claro. ¿Ayer quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ernauta lo puso en... El Ernaut Lieber. Sí, algo por ahí. Espero que la movida no signifique la cancelación de la telenovela Penta por salirse de presupuesto por nuevos invitados, dice Ernaut. A propósito de... Lo saludamos desde ya. Marcelo dice, buenos días, sube 20% la luz, pero al menos tenemos Lamborghini. Ah, bacán. Oye, ¿en serio sube 20%? Sube 20% la luz. En algunas boletas va a venir el recargo, porque es el recargo que no se hizo, según ellos. Que es un recargo de hace mucho, que viene acumulándose. A ver, déjame y no entender. El ministro Pacheco Mate había hecho un negocio del cual se ufanaba y jactaba, que había logrado bajar la tarifa de la luz, poco, y la del gas. ¿Se acuerdan? Claro. Pero parece que todo esto viene con el látigo, porque el gas, Fenagas, se compran, vienen los españoles, hay una movida, me decía, al parecer, con información privilegiada, porque se juntan justo una semana antes con el ministro Máximo Pacheco Mate y terminan con el control del tema del gas en Chile. Se hacen del control. Es un tema, a propósito de que está tan sensible esto de la información privilegiada y demás. Y por otro lado, se empiezan a hacer un montón de proyectos en el cual el gobierno dice, nosotros vamos a hacer lo posible por sacar estos proyectos adelante. Lo dice Alberto Arenas, ministro de Hacienda, y lo dice Máximo Pacheco Mate. Y se supone que era eso o se subía la luz. Ya, la luz se sube. Y ahora se sube la luz y me según, dicen que están aprobados los proyectos. Claro, claro. Y según ellos... La concertación increíble. Sí, según ellos sí, no es una subida porque, no sé, le pusieron que era porque no se había subido antes, era como el recargo antiguo. Y o que sea, acumulación de recargos. Y te va a aparecer ahora, hay gente sí que le van a devolver plata. Ah, ya, esos serán a los de allá de Las Condes, Vitacura. Las mineras, yo creo, y un sinfín más. Las mineras, claro. Pero a los otros viene un recargo, pero que la gente no se preocupe porque no va a ser notorio. ¿20% porque va a ser, no es notorio? No, que va a ser en cuota. ¿Cómo en cuota? En cuota que se van a ir. Parcelado. Claro. Entonces se va a ir cobrando mensual y la gente no lo va a notar. Claro. Entonces al final de año te vas a encontrar con una tremenda cuenta y vas a decir, ¿y esto cuándo fue? El tema es ese, siguen subiendo la luz, te dicen un sinfín de cosas más, que la escasez hídrica y una... Píleles serán más. Pero es que aprovechan el verano, porque claro, en el verano la gente está preocupada de otra cosa. Exacto. Y además están haciendo sus chanchullos. ¿Por qué? Porque la UDI está preocupada con todo el caso Penta. Entonces, al final tienen chip libre para hacer lo que quieran y nos subieron el transporte y nos van a subir la luz y seguramente van a seguir subiendo. Dijeron que los alimentos habían bajado. ¿Cuál alimento habrá bajado? Pues no, para gato. Se supone que a nivel global es una estadística, porque acá en Chile no han bajado. No, vayan a comprar limones. Claro, pues, tomate, limones, papa. Claro. Bueno, el asunto es que está bastante crispado. Para ser verano parece que la costumbre, la tónica hasta ahora va a ser esa, porque el enero pasado, incluso febrero, fue bastante movido, que fue el momento de los nombramientos. De quién iban a ser el gabinete que iba a acompañar a Bachelet, que no ha hecho cambios, salvo el caso de Elia Molina, que dicho sea de paso, no es menor. Porque sigue el actual subsecretario que asume como ministro subrogante y está quedado ahí y la DC está presionando para que siga ahí. Y al parecer va a seguir ahí. Bueno, no había ningún apuro en cambiar al ministro o ministra de Salud en este momento. Preocupación ahí por el planteamiento y por el peso que tiene la DC en el Ministerio de Salud a propósito de la ley de aborto. Con este subsecretario que asume como subrogante del Ministerio de Salud, que está en contra del aborto. Y que lo ha dicho públicamente, pero hay entrevistas que lo reafirman así. Entonces, por ejemplo, en la madrugada se vio lo del binominal. Cambio que a mí en lo particular no me gusta. Porque el De hecho, se aplica muy, muy mal. Se está diciendo, se está acabando con la inercia de la dictadura, pero en definitiva se está dejando en la misma estructura. Y de hecho va a ser probablemente más complicado para gente independiente poder pelear. Usted dice, oye, pero si es complicado. Por eso te estoy diciendo, más complicado. Porque van a tener que, de una u otra manera, hacer un pacto con los grandes. Aparte, o sea, lo si mental, estaban... el tema de los distritos, hay gente que le va a costar, por ejemplo, más recorrerlo, por tanto son más gastos. Privilegia en definitiva a los que tienen mayores recursos, los que tienen maquinaria electoral. Los que tienen apoyo, como los que tuvieron con Penta y cosas por el estilo. Y claro, y el punto es que se muestra como un cambio porque se termina binominal. Pero en definitiva empieza a generar una concentración de partidos, en definitiva, que son tradicionales y que son los que están desacreditados precisamente, por sobre una corrección en términos más representativa. Es una ley que refuerza más que nada a los mismos partidos y los apoya. Claro, o sea, los apoya. ¿Será porque los que hacen las leyes son los mismos partidos? Claro. O sea, ni giles, po. Ah, no, vamos a hacer cosas que no... Que no perjudiquen, claro. Jamás, po. De hecho, ayer casi se agarraron. Sí. Horvat con Bianchi. Que eran ex amigos ya, a esta altura. Ah, son ex amigos. Sí, y la guerra de los cartelitos, que también veía unas fotos ayer de unos cartelitos que andaban en el Congreso. Sí. No sé. Yo estaba ahí gastándome 20 millones, estaba almorzando. Estaba bien. 20 palos. 20 palos. ¿Qué cosa costó 20 palos? Ah. Mi contrato acá en la radio. Ah. Un almuerzo. Sí, un error involuntario. Sí. Al final se supo de que el servicio que prestó a Penta Andrés Velasco fue un almuerzo en el cual, ojo con esta parte. Primero, fue una semana antes de la primaria de la Concertación. 10 días. Una junio, mayoría. Sí. Y fue un almuerzo para exponer y conversar con él sobre distintas áreas estratégicas del país donde ellos tienen, como Penta, como holding, intereses. Y él es un candidato, aparte de un tipo de saber mucho economía, estuvo a cargo de la cartera fiscal, siendo ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, conversar con él. Y le preguntaron a Velasco cuánto valía aquello. 20 millones. De hecho, es más, uno de los directivos de Penta dice, bueno, hay que conversar esto. Y le terminan pagando 20 millones de pesos por un almuerzo. Para sentarse a conversar mientras están comiendo algo. Sí, fue un asesoramiento nomás, po. Sí, po. 20 millones más el almuerzo que tiene que haberlo pagado la gente de Penta. No, creo que, para que ser correcto, estaban incluidos. Ah, ya. Gente buena, pues bueno, claro. No es sinvergüenza. Honrados totales. Sí, po. ¿Ah? Hubiera sido feo que no, po. ¿Y la propina también te va incluida? No, eso creo que fueron maridos, no le dieron nada. Hicieron una colecta, claro. No tenía. Todos los que estaban ahí sentados. Está, dieron, pero, para, pam, para, pam, pam. Ya, pues gente, ponga plata, ¿viste? Que hasta así están, po. Así están. 17 años, decía Mario Krosberger. Don Francisco, sí. Que había estado 17 años de la no. Pero a él le contaba que nunca se mezclaron cosas de negocio. No, ni con la empresa tampoco. Ningún... Sí. Pura ayuda, buena onda. Claro. Sí, po. Sí. ¿Te imaginas cómo? Soy mal pensado. Yo no he dicho absolutamente nada. No, tampoco. Nada. Yo creo de que ahí lo que tienen que hacer es una investigación que le llaman... ¿Cómo auditoría. Se llama? Auditoría. Una auditoría externa a la Teletón de estos últimos, no sé, pues 20 años o 17 años. Debería hacerse para aclarar y para dejar tranquilo a toda la población de que de una u otra forma cree en la Teletón, aporta en la Teletón. Yo pienso de que lo mínimo es por transparencia hacer una auditoría y que se investigue bien. Si hubo, porque si no hay nada que ocultar, si no hay nada que haya sido irregular, ¿cuál es el problema que haya una auditoría? Ninguno, pues. Puede haberse para dejar tranquila a la gente que puede ser mal pensada. Pero debería hacerse. O sea, yo creo que, bueno, me imagino que el fiscal va a empezar a investigar y va, o el juez, y va a empezar, un ministro en visita, no sé qué es lo que es ya al final. Un fiscal. Un fiscal. Ya, en realidad fiscal ya, con dedicación exclusiva. Ya. Un fiscal, el fiscal de alta complejidad, Carlos Gajardo. Bonito nombre, alta complejidad. Claro. Porque estos son delitos de alta complejidad. Pero eso, po. Pero que investigaran todo, todos los negocios que han tenido, todas las administraciones que han pasado por las manos de estos tipos, sería lo ideal. Y ver también el tema, lo que decíamos el otro día, y también ayer salió con el tipo del CERVEL hablando del hecho de que, claro, si eran formalizados tenían que dejar el cargo de diputados o senadores. Pero, ¿quién lo pide? Porque decía que también otra forma era que 20 legisladores también lo pidieran. ¿Quién lo va a pedir si todos, yo creo que todos tienen trapitos cochinos por ahí, pues no van a querer que estén saliendo todos los trapos de una vez? Obvio que no, porque si yo voto en contra de ese, va a faltar el que va a gritar por allá contra mía y uy, se van a saber, no, mejor me quedo callado, tranquilo. Y esperemos que la justicia actúe, porque en este país las instituciones funcionan. Se respetan. Y funcionan. Sí, pues. Ahondan, funciona, o es cosa de mirar para atrás, ¿no? A la vuelta de la esquina y te das cuenta de que la cosa no es tan así. Pero ahora el asunto está en que si se llegara a hacer una auditoría y a investigar la Teletón, empezarían a investigar muchas otras empresas, muchas otras instituciones, y también podría empezar a salir mal olor, por decirlo menos, de aquellas investigaciones. Por eso le temen y creen de que ellos diciendo no, esto está totalmente limpio y totalmente claro, todos van a decir, ah, ya, si él lo dijo, entonces hay que creerle y dejémoslo así. Y no está bien. No está bien, no, para la credibilidad del país, para la imagen internacional que tanto les preocupa. No está bien lo que está pasando. Ahora, ¿se irán a cambiar el nombre a algunos partidos políticos? ¿Cómo? ¿Se irán a cambiar el nombre? Así como un lavito de cara, nos cambiamos el nombre. Nos cambiamos el nombre, pero seguimos siendo los mismos. Claro. Por lo menos la UDI, hay sectores que están pidiendo, están esperando un golpe de timón, hacer algunos cambios en su carta de ¿cómo se llama? De fundación. Está empezando a hacer algunos cambios ahí porque salieron mal parados, salieron más apaleados que perro callejero. Y que todavía no se termina el apaleo. No, está empezando. Claro. Entonces eso es lo que hay que ver. Claro. ¿Y cuántos más hay? Porque recién se está empezando y nosotros tenemos una lista ya de los que están. Pero queda la lista también Lusic, ¿o no? Que también salió al baile. No sé, lo metió el Max al baile. Así que todavía sí, estamos esperando. Estamos esperando la qué confirmación es lo que pasa por ahí. Según algunas señalaron, ¿papá? Que habían establecido en Radio Bio Bio, en un programa, la aparición de Lusic con los bolsos, con dinero, que lo entregaba en bolso. No, a mí en lo personal yo no lo escuché, ni me consta que sea así. Sería interesante y sería bastante bueno que se investigara acá. El tema es que si se investiga un poco, esto es una práctica generalizada, por tanto tendríamos el escándalo. Mientras está la UDI. Y a ver, aquí hay un tema porque efectivamente esto sale de chiripazo a propósito de otro caso que tiene que ver con lo que ocurre en el servicio de puesto interno, donde hay gente detenida, donde hay gente presa hace un año, por lo menos. Y salta la lista penta por el caso de Hugo Bravo, de Jorge Valdivia y de todo este entramado también en el que participaba. Entran los controladores de penta y a propósito también ahí se suma el tema del juicio laboral, que terminó obviamente con toda la UDI casi metida. Porque, y eso explica un poco también la dependencia que había de la UDI a penta. Los que caen son los controladores de penta, en definitiva, por temas de fraude y todo lo demás. Que el caso de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín. El primero de estos, Delano, siempre estuvo muy ligado a la UDI. Pero muy ligado. Se sabía perfectamente de que era uno de los financistas de la UDI. No sabía hasta qué punto, pero se sabía perfectamente. Y bueno, acá quedó comprobado eso. Era el financista de la UDI. Por eso, de hecho, ayer fue a declarar Juvino Novoa y no dijo nada. Utilizó su derecho a quedarse callado. Sí. Que es lo que debería haber hecho toda su vida, pero bueno. Pero lo hacen cuando les conviene, obviamente. Y frente al fiscal, señaló que iba a guardar silencio, que iba a esperar a que siguieran las investigaciones. Y leer la carpeta y estar más enterado de qué es lo que decía la carpeta. Claro, como si no, nunca hubiera leído la carpeta. No, sí, te creo. Seguramente venía llegando, todavía ni se le han entregado seguramente. Sí. Pobrecito. No le puedo avisar a ningún abogado que quisiera aquello. ¿Qué abogado? Si recién debe andar buscando abogado. No tiene. No tiene. Está haciendo la cola. Claro. Se inscribió. Sí, se fue a inscribir. Sí. Esperando que lo llamen. Sí, por eso, yo no sé a qué hora, o si ya fue, o será la reunión que está programada precisamente en La Moneda entre la directiva de la UDI, Unión Demócrata Independiente, uh-huh, y el ministro del Interior, Rodrigo Gel Peñailillo. Hoy día en la mañana era, pero no. El limón está muy caro. No puede ser. El limón está caro. Ajá. El limón está caro. Sí. El tema es que dice que no va a haber acuerdo. Hay escasez después de que asumió Peñailillo, sí, ministro del Interior. Dicen que no va a haber acuerdo. Ayer escuchaba al ministro diciendo que no, claro, que nada. Para mí que hoy día se empieza a cocinar ya esta cosa. ¿Quién pone los ingredientes? Ver en qué quedamos. Y tirémoslos para febrero, pues. Febrero está la gente más atontada con el tema vacaciones y colegio. Claro. Entonces, no, ya ahí lo hacemos y pasar piola. Y nos subieron la luz y transporte. Entonces, claro, estamos todos preocupados de mil cosas menos de lo que están cocinando ellos. Claro. Yo creo que para ese lado, yo no creo que no vayan a tener una salida estos tipos ayudados por la nueva mayoría. Si al final, como decíamos de antes, se le puede empezar a tirar los trapitos al sol y día puede que haya un golpete de mesa y decir, ¿sabes qué? Nosotros también tenemos antecedentes de ustedes. Mira, no es necesario, es cosa de que la UDI les diga, ustedes han hecho estas cosas, ya las han hecho, las recordemos, las levantamos, mejor arreglémoslo a la buena. Claro. Como lo han hecho otras veces, que no, yo creo que no es ni necesario que uno tenga cositas escondidas del otro, sino que se juntan, un buen almuerzo y amarran todo. Y ahí van a estar. Porque el día de mañana, hoy por mí, mañana por ti. Entonces esa cuestión, una mano lava la otra, las dos lavan la cara, y así se van arreglando, siempre, a espaldas de la gente. Y después andan llorando que ellos, los políticos, que la gente no los quiere, pero que ellos se sacrifican tanto por la gente. ¿Ellos trabajan? No tengo idea. No tienen ni vacaciones, el sueldo no les alcanza ni hasta fin de mes, imagínate. Eso es ser sacrificado, ¿eh? Son los políticos más sacrificados que hemos hecho. A mí me dan pena, de verdad. Ahora. Llegan a dar asco los sacrificados, sí, que son. Sí, a mí me dan pena ellos porque no tienen vacaciones, no les alcanza para llegar a fin de mes. Por ahí uno dijo que iban a tener que recurrir a qué, a pedirle a las empresas dinero. Claro. Mira tú. Como que si no lo estuvieran haciendo. Claro. El raspadito de la olla. El raspadito de la olla. Dame para últimos 100 metros. Claro. Y en realidad es como... Es que necesito 100 millones para poder pagar las deudas. Y esos 100 millones se supone que los pidió, según ella, fueron después de la campaña. Peor. Sí, es que fue justamente porque ella había gastado tanta plata que ahora tenía que justificar esa plata, tenía que pagar deudas que tenía. Entonces ella pedía 100 millones. Entonces después dijeron que le habían pasado 70, después dijeron que le habían pasado 80, pero ella dijo que no le habían pasado nada. La habían dejado, la habían pasado por el aro. Y el Hugo Bravo dijo que no, que en verdad sí, se le había pasado plata. Entonces ahí está el asunto. Hay que acordarse que hace un tiempo atrás ella dijo que no había pedido plata. Hace, claro, cuánto, un mes atrás más o menos. Ella jamás había pedido plata, no tenía nada que ver con eso. Y después dijo, bueno, son errores. Involuntarios. Claro, errores, pero que había sido después, plata. Que fue después de la campaña, después, claro, que ella salió elegida. Eso es peor, po. Sí, po. Porque tú ya eres una persona que pertenece. Eres, o que honorable, dicta ley, se supone. Que dicta ley y tú no puedes involucrarte, claro, con pedirle plata, po, a empresas. ¿Qué voy a amarrarse, decir eso? Claro, económicamente, porque eso ya pasa a ser cohecho. Claro. Entonces, la parte es más grave. Y lo van tratando de, es que fue un error involuntario. No me vengan con errores. Ellos tienen asesores, tienen abogados, tienen mucha plata. Oye, estos saben tipo, muy bien, no lo sé, que están haciendo. Yo soy como bien lerda en este aspecto. ¿No se las puede suspender? de sus funciones dentro de, del Congreso. A ver, ¿quién lo podría, ¿quién lo sin podría goce hacer? De sueldo. ¿Quién lo podría hacer? No, no sé, por eso te digo, te preguntando. Porque sucede que Rosauro Martínez... A ver si le hicieron pasar por enfermo al, al tipo, ¿no? El Rosauro Martínez está desaforado. Sí, pero lo desaforaron al final ya. Lo es que eso, sí, pues se lo desaforaron ya inmediatamente, o sea, después que se empezó la investigación. Y el compadrito este quedó desaforado, no puede participar en el Congreso, pero recibe su dieta parlamentaria. Porque la ley no se lo prohíbe. ¿Quiénes hacen las leyes? Ellos. Obviamente que no van a hacer una ley que los vaya a perjudicar, lo que decía Toño hace cuánto, unos 5 o 10 minutos atrás. Jamás van a hacer una ley. Al contrario, siempre van a estar haciendo leyes que los respalden y que le guarden el espacio en caso de. Y este es un caso de, en el cual los parlamentarios van a ser formalizados, eso no, todavía no son culpables de nada. Una vez formalizado, pueden pasar a ser procesado. Ahí tienen que desaforarlo, se demora. No es una cosa que digan hoy día y mañana queda desaforado. Claro, no. Lo desafueran. Pero eso no hace que pierda ni su calidad de parlamentario, ni su sueldo, ni una cosa. Hasta que es condenado. Una vez que es condenado, ya me parece que pierde todas sus atribuciones. Pero antes de ser condenado, no. Entonces no hay nada, no hay forma. Qué sinvergüenza. No pueden renunciar. La única forma de que un parlamentario deje de ser parlamentario es que falte al Congreso 30 días. 30 días creo que son. Sí, me parece que son 30. Entonces faltan 29. Entonces imagínate, son 30 días y cuando un obrero, un trabajador, un empleado falta 3 días, al tercer día, chao, sin derecho a nada. Absolutamente. No, esa es otra historia. Está enchufando, me está. Sí. Fue a buscar otras cosas. Un café. Sí. A ver, el problema acá es que estaba revisando precedentes. No, para atrás. Hay un caso, el más parecido, por así decirlo, que es el caso de las boletas falsas que hizo la gente de Gio Girardi para la campaña. Por allá estamos hablando del escándalo, salió el año 2007. Gio Girardi en ese tiempo era diputado, si no me equivoco. Bueno, hoy día es senador. Hubieron condenado. No es Girardi, los operadores políticos Girardi. Con pena remitida, multa en UTM. ¿Y pasó? No olvidaron como la plata, así como ya, para mostrar así como buena voluntad y un atenuante, fuera a devolver la plata al servicio puesto interno. Y habían falsificado, conocido como el caso Publicam. Y hoy día, Gio Girardi es senador. Y hoy día, Gio Girardi es el senador con más aportes reservados en el Congreso. Porque aprendió, po. Dicho sea de paso, Girardi invitó para esta semana a el directivo de Enel, controladores de Enersi y a su vez de Endesa. Chúpate esa. Y estaba la nota del diario financiero, incluso decía, y se juntan habitualmente, de hecho vienen por visitas oficiales o informales, se juntan ahí, van a su casa y Gio Girardi. El parlamentario verde. Todos creímos que era verde por lo ecológico, pero no, porque le gustaba las lucas. Y ojalá en dólares. Claro, por eso es verde. Por eso es verde. Las lechugas, como decían antiguamente. Pero no pasó nada. A eso voy. No pasó nada. Claro. O sea, que para allá vamos de nuevo. Seguramente. De hecho, yo ayer escuchaba a Otone, que estaba ayer en el panel del programa de TVN, como analista político. El mismo que se juntó con el Guatón Correa, estaba Otone, y estaba Rodrigo Piñalillo. ¿Se acuerdan de esa reunión secreta? Que no fue tan secreta porque Piñalillo llegó con un dispositivo de seguridad enorme y pararon en el edificio, en las calles, todo el cuento. Gilpo. Si los limones tienen sus secuelas también. Entonces, hay que ser muy bruto. Pero es que bueno. Es novato, como dicen algunos. Aunque todos sabemos que el control del Ministerio del Interior lo tiene Alewi, quien a su vez es controlado por Camilo Escalona. Entonces, Otone ayer decía, bueno, pero es que es bonito, porque mira, fíjate que, a propósito de una pregunta que tenía que ver con los acuerdos políticos del último Lago Longueira, le dijo, No hubo tal acuerdo. Lo que hubo fue la oportunidad para mejorar las leyes. Pues sí, hay que aprovechar estas cosas, po. Fíjate que Hernán Larraín acaba de decir, porque había estado precisamente en la tele, acaba de decir que está dispuesto a una ley de gasto electoral de que se financie públicamente. Eso es muy bueno que lo diga la UDI y todo el tema. Entonces hay que aprovechar la crisis para pa legislar, porque sí, así es lo que se hace. La crisis ayuda, dijo. Si uno no conociera a Otone, le compra. Pero Otone es un operador político. Uno de los consiglieri de Ricardo Lagos, por ejemplo. Consultado algunas ocasiones por Michelle Bachelet. Y este gobierno ha sido consultado un par de veces también por La Moneda. El tipo que sabe de política fina y muñequera. De la política sucia y de la política fina. Bueno, ayer estaba hablando de eso, dice, ¿va a haber acuerdo político? No, lo veo difícil, no, porque aquí va a haber acuerdo político. Obvio, po. Tiene que haber, es la única salida que le está quedando. Para ello. Obvio, po. Efectivamente, iba a haber una salida política, pero bueno, vamos a tener que estar atentos a la teleserie, ojalá no nos corten el TV cable, y estaremos viendo acá y, bueno, profundizando durante este programa aquello. Quiero que pasemos a este tema que tiene que ver con la aprobación del fin al binominal. Esto una sesión que duró 21 horas, de hecho ayer en la madrugada se estaba todavía discutiendo aquello. Entre comillas se termina, está por ver, porque la UDI ya anunció que va a ir al Tribunal Constitucional, donde dicho sea de paso ya tiene un hombre de confianza como Christian Letelier, que fue puesto ahí por votos de la nueva mayoría y la alianza. Lindo. Hermoso. Y que está involucrado en el caso Penta, al parecer. Habría pedido plata. Recordemos que él le fue mal, él perdió. Sí. Esta votación termina con 25 años de vigencia del actual sistema electoral que es liderado por Jaime Guzmán. Pero no solamente eso en sí lo hace malo, que lo era, dicho sea de paso, sino que esta iniciativa lo que hace básicamente es elevar de 120 a 154 diputados en la Cámara Baja y de 38 a 50 los senadores. Esto empezó el mediodía del día martes, o sea, el de ayer, y terminó, estoy tratando de ver la hora exacta de votación, fue muy en la madrugada, me acuerdo si fue como las 3 y algo, pero el proyecto requería de 23 votos, que terminan dándose, y aquí es donde se agarran Bianchi con Horvat. Porque estaba el voto, la concertación tenía 21 votos. Y necesitaba 23. Y los independientes, pero es que tenían independientes, pero independientes los de centro-derecha, Antonio Horvat y Lili Pérez. Y ahí hubo una pelea con Bianchi, y se empujaron y cosas así. De hecho, vamos a revisar un poco eso. Porque me metí a leer en un medio, pero se me olvidó que es un medio muy concerto. Entonces necesito una visión un poco más, porque tengo puras cuñas acá, así como, aunque sea la mayoría cansada, lo va a terminar aprobando. Entonces, esto histórico, esto, lo más que eso. Porque aquí se ha dicho todo el rato de que si efectivamente esto se va a beneficiar al tema de una democracia participativa y representativa. No. Yo lo voy a ver con el lado de acá, de vecina, de pobladora, de poco entendido en la política, esta entramada de política que tienen ellos para salvarse. Para nosotros esto significa más lucas para ellos, más lucas que salen del Estado, más lucas que entran a su bolsillo, más dieta parlamentaria. Y eso es todo. Para nosotros no significa ningún cambio fundamental. Porque las leyes que van a aprobar, si ya vemos con el caso Penta, lo vemos con la ISACI anteriormente y la cuestión de la pesca. O sea, acá ellos van a seguir, va a ser más gente cocinando una olla en donde nosotros no somos participamos. Entonces le llaman como que vamos a tener más participación. ¿En qué? Eso es, pues, al final. Porque se va a pagar gastos electorales con plata del Estado, se supone. Pues, ¿ah? Porque, nosotros. Yo dudo que haya otro penta más por ahí, así tan dadivoso, entregando tanta plata, pues que haya unos pentas chicos por ahí entregando, pero uno tan grande como que entregaba así. Mm. ¿Ah? ¿Tú crees que no? No, sí, de que hay. Pero como ayer, ayer le dieron clase de cómo evadir, entonces sí, va a ser mucho más fácil también, sí, tienen razón. Pero va a salir más plata del Estado, les va a pagar por voto y todo el tema. Va a reforzar estos partidos políticos añejos, pasados a vinagre, pasados a naftalina, que existen en Chile. Más plata va a salir del bolsillo, más y más nos van a joder con las leyes. Eso, yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Ah? Mm. Eso es todo. No va a haber un cambio fundamental. No me pueden decir, por ejemplo, que va a haber una ley que se va a poder desaforar y quitarle el sueldo a uno de ellos. Y que no venga su mismo partido político a poner a otro sin preguntarle al distrito. Uh-huh. Eso no cambia, eso sigue igual, ¿o me equivoco? O sea, mira, al final pienso de que los candidatos van a ser siempre puestos por los partidos, van a haber algunos independientes, como siempre han habido independientes que se presentan, y salvo muy pocas ocasiones, se han elegido algunos de estos independientes. Por eso hay algunos independientes, pero son la minoría. Pero la gran mayoría... la gente puesta por los partidos, y sabemos que las minorías no pueden hacer mucho o no pueden hacer nada dentro de un conglomerado como el Congreso. Entonces, por lo tanto, las posibilidades de que haya un cambio tanto en la estructura, bueno, la estructura va a haber, pero en el trabajo interno del Congreso, no, va a seguir los partidos políticos manejando y las grandes empresas manejando las leyes, manejando el quehacer político del Congreso. O sea, no hay una expectativa clara de que uno diga, sí, ahora van a haber más diputados, van a haber más senadores, entonces por lo tanto esos diputados más y esos senadores más van a equilibrar la balanza. No, para nada, porque van a ser también de los mismos conglomerados, van a ser puestos por ellos mismos. Por lo tanto va a ser su gente de confianza la que va a estar metida ahí y no la gente de confianza del pueblo. Esto básicamente viene a potenciar y en un momento... bastante alicaído a los propios partidos políticos. Ese es el tema. Porque fortalece el tema de las maquinarias electorales. Pero todavía sigue esta discusión en base de que van a ir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, dicho sea de paso, se puede echar pie atrás a esto. Y a propósito del Tribunal Constitucional, aparece hoy en un... link de CIPER, a propósito de que recordaba algunos datos de Christian Letelier, que asumió este lunes como miembro del Tribunal Constitucional, después de la polémica que había mandado un mail a Carlos Alberto Deira, ¿no?, y todo lo demás. Bueno, fíjate que Christian Letelier defendió agentes de la DINA y de la CNI. CIPER recordó su rol como abogado de los represores Luis Becerra Arancibia y Manuel Provis Carrasco. Según detalla esta nota, el ex militante de la UDI defendió a Luis Becerra Arancibia, el chofer de confianza que traicionó al expresidente Eduardo Frei, y a Manuel Provis Carrasco, brigadier en retiro del ejército, condenado por el asesinato del coronel Gerardo Huber. 1992, para ocultar el contrabando secreto de armas a Croacia que violaba la moratoria de la ONU. Becerra está inculpado como partícipe en el magnicidio del exmandatario a quien sirvió durante 20 años y al que también espió a cambio de dinero y protección, mientras Provis hizo carrera en los aparatos represivos del gobierno militar, y está condenado además del caso Huber por el asesinato del periodista Augusto Carmona, ex jefe de prensa de Canal 9, hoy Chilevisión, y por el secuestro del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, cuyo cadáver apareció en una playa del Uruguay, y quien fabricó para la DINA armas químicas, entre ellas el gasarín utilizado para eliminar opositores, agrego yo, estoy citando ahí un medio, la cocaína negra. Al mando del Batallón de Inteligencia del Ejército BIE, tuvo a su cargo desde fines de los 80 y hasta 1992 las escuchas telefónicas que se hacían con notados dirigentes políticos, estudiantiles, sindicales y personeros religiosos. Becerra fue formalizado por el ministro Alejandro Madrid en la causa por el magnicidio de Fray Montalva. Y en este contexto, en enero de 2010, el abogado Cristian Letelier llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para lograr la excarcelación de su cliente. Cristian Letelier ha sido también litigante en el caso como el asesinato del senador Jaime Guzmán y el caso Bob Gate. Según señala Zipper, cuando se votó hace pocos días la terna de abogados integrantes por la 17 Corte de Apelaciones del país en la que Cristian Letelier figuraba como candidato a Santiago, la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesit, quien en el pasado investigó el caso Bob Gate y es la magistrada que más proximidad ha tenido con Letelier en tribunales y quien debiera conocer mejor sus capacidades personales y jurídicas, votó en contra de Letelier. Al igual que lo hizo el ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés, quien es considerado el integrante más conservador y de derecha del Tribunal Supremo. A los votos de rechazo de Chévez y Valdés se sumaron los de los ministros Pedro Pierri, Mauricio Gines Sandoval, Lamberto Cisterna, ojo con Lamberto Cisterna, Andrea Muñoz y Carlos Cerda. La Berta Cisterna sale en otro libro que sale ahora, que en el caso de Rocha. El empresario que es lo que soy de amor se llama el libro. ¿Qué es el Rocha? ¿Era de la Universidad del Mar? No. ¿Martillero no también Tomás, estaba? Santo Tomás. Mezclando peras con guinda. Mezclo peras con guinda, pero Universidad al final Santo Tomás y con el otro martillero y ahí que lo terminó matando y quemando. Cuando fue incendiando. La casa. Ambos fallecidos por lo demás. Y ambos bastante turbios, metidos con todo este mundillo y todo lo demás. Chile mejor que Hollywood, maquinaria de... Sí, mira, es que fíjate que lo que está pasando, para ponerlo así como en cierta perspectiva, es que hay ánimo de investigar, por un lado, pero no necesariamente por los tribunales, generalmente por otro tipo de gente. Esto termina en tribunales, que es distinto. Recordemos... no sé, que empieza a ver esta especie de periodismo y decir, bueno, ¿quién es quién? Y empiezan a tomar ciertos modelos. Por ejemplo, no sé, pongo el caso del Poderopedia, una buena herramienta para saber, bueno, quién es quién y qué relaciones de poder tiene. Y yo creo que ese tipo de herramienta, en una democracia tan arcaica como esta, y en una cosa que no ha cambiado casi nada, digamos que estamos... con la misma estructura, por decirlo, hace 30 años. Y que ya llevaba su tiempo fraguándose durante la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet. Por tanto, obviamente empieza a hacer agua. Ahora, está la posibilidad de los acuerdos políticos o está que un día todo esto reviente. Y la gente dice, ya, bueno, sabes que no aguantamos más. Pero hasta el momento parece que va ganando el tema de los acuerdos políticos. El globo resiste, se hincha, resiste, hasta que el momento... Hay un momento que revienta, va a tener, obvio, que reventar, sí. Con esos antecedentes, ¿cómo se explica que llegara Cristian Letelier al Tribunal Constitucional? Se preguntan el medio que, citando fuentes que no identifica, dice que su llegada al Tribunal Constitucional fue el resultado de un acuerdo político fast track entre representantes del gobierno de la nueva mayoría y de la oposición. En la votación del miércoles 7 de enero, de los 32 senadores presentes, solo Alejandro Navarro, el más, lo señalamos el día de la que se votó, votaron a favor socialista y demócrata cristiano sin tomar en consideración su rol como defensor de los derechos humanos. No pueden decir que lo conocían a Cristian Letelier, lo conocían perfectamente en términos políticos y lo conocían por el caso Mosgato y lo conocían por todos los casos que había llegado. De hecho, se revisan los antecedentes para asumir el Tribunal Constitucional. No es al pedo. La publicación hace notar que la designación del socialista Nelson Pozo como nuevo ministro del Tribunal Constitucional tampoco pasó inadvertida, ya que este ha sido acusado de plagio, según cuenta un reportaje de El Libero. El Libero, que es un medio de derecha. Nelson Pozo recibió ayer los votos del Senado para asumir el lunes Tribunal Constitucional como reemplazante de Hernán Bodanovich. Acá no existe mala fe, con ese libro yo ganaba un peso, sostiene. ¿Por qué dice Augusto? Parece que había un tema de plagio. La editorial Amurabi Buenos Aires, que termina de imprimirse en septiembre de 1980, se trata, dice Alvarado Belloso, en la presentación de un trabajo que pretende dar un paso adelante en la creación de pautas propias, nulidad, bla, bla, bla. Al parecer había un plagio de un libro, mira. Pero bueno, al parecer hubo un acuerdo político y está obviamente en evidencia aquello para que asumiera, por un lado, Cristian Letelier, ex de parlamentario de la UDI, y por otro lado que asumiera, ¿cómo se llama?, el Nelson Pozo, de ligado al Partido Socialista, del Tribunal Constitucional. Siendo bien mal pensado, ¿no habrá todo esto ser una maquinaria que está ya pensada y llevada a cabo? Cosa que este señor Letelier asumiera la ley de... ¿cómo se llama? De que acordaron anoche. ¿Binominal? Del binominal. Pasa al Consejo Constitucional y es reprobado. Entonces después la nueva mayoría dice, ven, nosotros hicimos todo lo posible. Lo intentamos, pero no pudimos. ¿Por qué? Porque estaba esta situación. Es una lista, pero esto tiene que ver más con cierto empate, con poner a uno y uno. Este es el típico planteamiento político binominal, por decirlo de alguna manera. A propósito de que está tan de moda que eliminamos el binominal, no. Esto es un pensamiento y una forma de hacer las cosas binominalmente. Ya, pasáis tú uno, paso yo otro. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok. Pero es que no van a pasar a cualquiera, bo. No, pues de eso se trata el acuerdo. Porque imagínate, están pasando un compadre que está siendo involucrado en el caso del magnicidio de Frey. O sea, la Democracia Cristiana por lo menos debería de pararse en dos patas y decir, a ver, paremos, pongan a otro. Eligieron mal. Pienso. Si es que hay tanto amor y cariño y respeto por su expresidente. Chanchullos, po. Chanchullos entre ellos, po. Todo. Si con todos los antecedentes que tiene, no debería ni estar en lista de... Obvio que no, pero... pero es que, o sea, si la derecha lo pone porque ha puesto a gente que es peor también, po. En eso no hay nada que hacer. Tiene derecho, claro, a ponerlo. Ya, lo instala. Ahora la cuestión es que lo elijan. Si eso es lo complicado. ¿Y quién lo elige? Entonces, eso es lo que llama la atención. O sea, qué asqueroso y hediondo está este sistema político. Es vergonzoso, por sí, decirlo menos. Tienen que irse todos. Es que tampoco, ¿no? Porque si se van a dejar... En otro lado la misma, entonces. ¿Sí o no? No sé, es que sabéis que en realidad ya no entiendo. Aquí vemos claramente cómo son de vendidos. O sea, el hecho de que trabajamos por usted, de que nosotros hacemos leyes pensando en usted. O sea, un tipo con todo lo que leyó el Toño y es aprobado, como lo decís tú también, por parte de la Concerta, la nueva mayoría de los... Demócrata cristiano, cuando está acusado de haber asesinado o intentado al expresidente de la República. O sea, estar involucrado en esa situación. Y dentro de otra... O sea, está ahí hasta una lista penta también por ahí con él, po. Entonces, siguen metiéndote como el dedo en la boca y esto... ¿Siguen aprobándolo? Ese es el tema, po. Ahora, ¿cómo? Y él ni se arruga para aceptar el puesto. No, pues, más Lucas, po. Lo más tranquilo y lo más suelto de cuerpo. Pero podría tener un poquito de vergüenza, podría tener un poquito de, no sé, de... Pero si son Lucas, ellos no tienen vergüenza, si son Lucas, ellos en su mundo manda la plata y no cachan lo que es vergüenza, lo que es ser humilde, solidario, no tienen ni idea. A ellos lo que les interesa es las lucas. Cuanto más lucas haya encima de la mesa y más creciente su cuenta bancaria, eso para ellos es todo. Y el poder. Simplemente eso. Entonces, que sé lo que hicieron el verano pasado no les interesa. La mente de Chile es frágil, olvida. Olvida rápidamente. Y pasamos de uno a otro. Que Mob Gay no es tan terrible como... Como penta, para claro, nosotros es lo mismo nomás. Claro, el asunto está también en que en los años 2000, 2001, 2002, los medios de comunicación alternativos eran muy escasos. Claro. Entonces, la gran mayoría de la gente solamente se informaba por lo que le decía el compañero de trabajo, el compañero de estudio, el amigo, la amiga, la vecina. Pero más allá no había mucha información. No había mucha posibilidad de profundizar la información. Hoy día no, hoy día es más... La gente se mete en internet, se empieza a averiguar por qué el otro sabe y por qué yo no, y trata de, claro, de averiguar más. Y se va haciendo esta investigación más profunda de parte de la gente, se va haciendo más conocimiento. Entonces, claro, lo que pasó con el Mopgate, o lo que pasó con el 2007 con el caso de Girardi, o todas las cosas del 10 para hacia atrás han sido menos informadas que lo que está sucediendo hoy día con el Penta, que todo el mundo anda metido en, no solo escuchando en los medios, porque eso también yo me he dado cuenta de que los medios de comunicación de televisión abierta se han dedicado a dar un poquito más de información que las veces anteriores con los otros casos. En los otros casos la información era más... menos completa, entonces por lo tanto menos información había. Ahora no, ¿por qué? Porque con las redes sociales la gente se va informando, entonces si el canal dice una cosa que no es exacta o muy amarilla, la gente lo desecha y no lo cree. Entonces eso yo creo que ha sido positivo en ese sentido, en que la gente va interesándose más en el cuento de lo que está sucediendo hoy día, tanto con el Penta, tanto con las leyes, tanto con las actitudes de los distintos políticos de en el país. Entonces, como que la gente los va desenmascarando con mayor facilidad y con mucho más argumento. Por ahí, no sé, lo veo. Yo ya no espero nada, yo espero que la gente despierte más y nada más. Que ya... O sea, antiguamente era, bueno, lo veíamos acá en la comuna hace años atrás, el hecho de la unión del PC con la UDI. Mm. Ahora se ve el PS con la UDI. Mm. Ya no sabéis quién está a favor tuyo y quién está en contra. Ya no es el hecho de que la derecha es el enemigo o la izquierda es el enemigo. Acá son todos los mismos. Sí. No hay una diferencia en que te voten en una ley. No estamos viendo una ley que refuerce, por ejemplo, los trabajadores, o que refuerce a los estudiantes, que refuerce, no sé, la educación pública. Lo que estamos viendo son lavados de manos, de cara. Uh-huh. Yo te lavo a ti, tú me lavas a mí, estamos todos contentos y la gente puede creer porque utilizan palabras bonitas y todo el tema. Pero la letra chica que viene es horrible y al final están ganando ellos. Y nada más que ellos. Y fuera de eso, es como lo que digo yo en el fútbol. O sea, perfectamente pueden ver dos equipos en cancha tirándose la pelota y echándose una pila de cuestiones para un clásico. Pero termina, hay un equipo que le pagan más lucas porque ganó, pero se va a comer con el del equipo contrario porque son amigos. Mm. Ah, y los que terminan peleando son los barristas. Mm. Acá pasa lo mismo con la política, es la misma cuestión al final. Ah, entonces claro. Yo creo que ya, porque tanto acuerdo para allá, y que la cocina, y que yo cocino, que los cocineros somos uno, ustedes no son... El momento de campaña, espero que esta vez por el momento de campaña recordemos, la gente recuerde cuando lleguen a sus casas a golpear la puerta y a decir al vecino que le traemos una bolsita o una caja de fósforo. Recójala, ¿no? Dígale gracias y ciérrele la puerta, pero no vote por ello. Y así es simple. Yo no sería tan dama en ese aspecto. Bueno, no, está bien, ¿eh? Pero lo mínimo sería eso. Claro, porque ya... Porque si le van a regalar algo, ya recibe. Pero hasta luego. Estos acuerdos entre ellos, o sea, se tapan entre ellos. Se supone que para los que no conocen bien cómo funciona el sistema político, hay enemigos y amigos. Acá tú no sabes quiénes son tus amigos, al contrario, son todos tus enemigos al final. No puedo. Ya. Entonces, el asunto... está en eso, en que más allá de que se pueda o no se, o sea, se deba o no se deba, cuando van a las casas, a abrirle la puerta o no abrirle la puerta, es cosa de cada uno. No, yo creo que hay que poner un cartelito. Pues claro, hay muchas formas de cerrarle la puerta, pero hay que tomar en cuenta, sí, de que en el momento de que haya la gente vaya a votar, si no va a votar, perfecto, porque tiene todo el derecho de no hacerlo. Y si lo hace, que piense bien en quiénes son los políticos que van de candidato y a quiénes le va a dar el voto, para que porque lo que está haciendo la persona al votar por un candidato, él lo está eligiendo, ¿eh?, para darle un buen sueldo, una buena pasada, buenos contactos. O sea, le está dando un montón de cosas, ¿eh? No es solamente el voto, lo está eligiendo para un montón de cosas más. Que lo piense bien y que vea si si se ha decepcionado, no sé, pues 10, 20 veces, péguese las cachofazos, ¿no? Se siga decepcionando, sí, más, y no vote nomás, pues. ¿Mm? ¿Qué pasaría? Sería hermoso que votaciones, no hay votos, no existen. No, o sea, igual ellos tienen un... Ah, pero bueno, pero la, el sector, mínimo, que fue a votar. Ahora, el 10% si baja, del país. Claro, o sea, si sigue bajando el porcentaje de la gente que vota, por supuesto, en la última elección hubo una abstención alrededor del 70%, o sea... 60%. Preciso. ¿Ah? Va a ser preciso. Entonces, imagínate... O sea, mucha más de la mitad de la gente no está ni ahí con ir a votar. Esto puede seguir bajando si la situación se sigue poniendo tan complicada como está hasta este momento para los políticos. En la situación de Penta va a bajar. El asunto de la gente ya está cansada con que el transporte no mejora. Dijeron que el sábado iban a aumentar las líneas, iban a aumentar no sé cuántos. Son cuatro recorridos más. Pero con los mismos buses. Sí, por lo tanto, si usted antes esperaba 10 minutos, 15 minutos que pasara el bus por ahí por 5 de abril, ahora tenés que esperar 25, 30 minutos. ¿Por qué? Porque los buses van a estar ocupados en alargar los recorridos. Tapando otro hoyo en otras comunas. Entonces, por lo tanto, las posibilidades de que se mejore el transporte son muy escasas. Porque si no aumentan los buses, que es el problema que hay en este momento, no se va a arreglar la situación con alargar los trayectos. Ahora, eso por una parte. Por otra parte, de que nos están subiendo el transporte cuando el transporte es malo. Entonces la gente ya está aburrida, está cansada y está llegando. Va a llegar un momento en que van a, esta cuestión, como decían ustedes hace un rato, y estoy totalmente de acuerdo, el globo se está inflando y va a llegar un momento en que ya no va a dar más. O le sueltan un poco el aire, que eso lo han hecho ya en muchas ocasiones, claro, o la cosa revienta. Y si revienta, los políticos no van a salir más bien parados, al contrario. Entonces, lo único que nos quedaría es vivir situaciones tan dramáticas como le ha tocado vivir al pueblo mapuche en el sur, o a los pueblos americanos cuando empiezan las rebeliones, cuando la gente se cansa, cuando la gente sale a la calle, lo mismo que ha pasado acá, y viene la represión. Porque la única respuesta que tiene la democracia para con el pueblo que está cansado de ser explotado es la represión. Y eso lo vemos día a día, claro, en diferentes, no solamente en una marcha ni en un allanamiento de una población, lo vemos con la gente que está trabajando tranquilamente sin tener un permiso municipal porque no, claro, le alcanza, ¿ah? Y los que tienen permiso municipal se dan cuenta de que estas empresas gigantescas pagan un permiso irrisorio comparado con los de ellos. Entonces la gente también se cansa y se aburre. O hay sectores donde no les quieren dar permiso. Claro. Ellos piden, por favor, que les den un permiso para poder ellos trabajar. No se los quieren dar. O que simplemente por tener así como al amigo en la muni, y sin ser tú de la comuna, igual te vienen a quitar tu puesto de trabajo. Que también igual uno debería estar pensando o viendo, debería haber movilidad y todo el tema. Pero la gente también ve eso, también se preocupa de eso. Yo creo que ya la gente debe estar cansada. Acá en la villa, por ejemplo, tenemos el problema de la basura. Nadie lo ha visto. Nadie se ha dado cuenta, o los que nos damos cuenta somos muy pocos. Yo no sé qué pasa con el sistema de basura de la comuna, que pasan por ciertos sectores y por otros no. ¿Me entendí? Por ejemplo, nosotros tuvimos tres días que debía pasar, la basura no pasó. A ver, la basura pasa cada tres días. Cada día por medio. No. En mi sector, martes, jueves y sábado. Y sábado, ya. Sí, no pasó, sí. Ni martes, ni jueves, ni sábado. ¿Durante toda la semana no durante pasó? Durante toda la semana. Con el calor. Sí, pues le dio un day y todo el asunto. Acumulación. Tú sabes que ahora más en verano la gente come más verdura, come más fresco y todo el tema. Y eso se... Se descompone con la calor. Sí, el mosquerío, el olor, la basura no pasaba. ¿Cachai? Los vecinos estaban desesperados, querían ir a tirar la basura a cualquier sector porque tampoco ya podían, no tenían dónde acumular más. Se llamó a la municipalidad y a sábado no se podía porque ya era pasado a las 5 de la tarde. Tipo 7 de la tarde después de tuitear al alcalde, después de tuitear a la municipalidad, no hubo respuesta. Por último, veremos qué está pasando, nada. Se llamó un concejal por teléfono, el concejal fue el que gestionó y llegaba el camión como a las 7:30 y llegó a recoger la basura. Y nos cuentan que están los camiones malos. Se supone que es una licitación, que se supone que acá debería haber una respuesta inmediata. Vamos a hablar de una alerta sanitaria inmediatamente dentro de la población, con el calor que hay. Pensando nosotros que era solamente nuestro sector, lo dejamos pasar y todo, pero ayer también me fotografié a Villa Canadá, que tampoco han retirado basura de los containers de los departamentos, o las retiraban a medias, y hay departamentos que, por ejemplo, como era como seccionado, esta semana lo hacemos con ellos, pero la próxima semana no, y la otra sí, y es por tapar el hoyo de los camiones malos. Acá se supone que hay una licitación que se tiene que respetar, si no esa licitación se pierde, según yo. ¿Es así o no es así? Debería. Claro, ¿y qué pasa con las autoridades? O sea, tú estás reclamando y no pasa nada. Bueno, si hay ese tipo de problema, pienso de que lo que hay que hacer es ir al Ministerio de Salud y poner un reclamo ante el Ministerio de Salud de esta situación, que justamente por una alerta sanitaria, y que se siga el curso normal nomás. Pues. Aparte que Estación Central... Y pasar Central... por encima de la municipalidad. Si la municipalidad ya se dio el paso y no abrió las puertas, entonces hay que ir a una entidad más alta. Aparte, por ejemplo, de que aquí en Estación Central es un alto costo el de la basura. Tú pagas basura trimestral y te la cobran dependiendo de las UTM de la casa y todo el tema. Casi todos pagamos basura, son muy pocos los que no pagan. Entonces el servicio tampoco se está cumpliendo, porque tú estás pagando por un servicio administrado por la municipalidad. Tenemos el tema también de las calles destruidas en 5 de abril. Hoyo gigantesco de más o menos 1,80 m, 2 m de profundidad. ¿A dónde? 5 de abril con Yelcho. Y fue tapado con un tablón de madera y encima le echaron tierra para que pasara como que aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa si un abuelito, un niño tropieza, corre un poco al tablón y cae? Nadie sabe qué empresa responsable también estuvo allá. Las calles están abiertas, quedaron destruidas. Esa zanja después se va a ir abriendo cada día más, el polvo, las piedras. Y tampoco en la MUNI dan respuesta. Entonces, están haciendo ahí arreglo, no sé. Nadie sabe qué empresa fue la que trabajó. Tu pregunta ahí en la MUNI tampoco. Si era de gas, si era nada. De agua. No se supo nada. Ninguna cosa se supo. Nunca. Y abrieron tanto de 5 de abril hacia el sur, hacia el norte, estaba abierto todo. El tema es, porque a lo que voy yo, estos son problemas de la villa o problemas de nosotros como comunidad y todo el tema. Pero somos dirigidos también por políticos, somos dirigidos por partidos políticos, en que nos pasan al olvido después de... Porque tú para las campañas ves al alcalde, a los concejales, a un sinfín de funcionarios municipales haciendo campaña, porque son funcionarios municipales los que están haciendo campaña, en tu feria, en todo el mundo, y aún así le damos la mano. Hay gente que se saca fotos con el alcalde, que es guapo, que el alcalde aquí, el alcalde allá, el alcalde es muy buena onda, el alcalde siempre tiene una respuesta para los problemas que pueden ser cuando tenía un problema justamente en elecciones. Y ahora, y mañana el problema de los consultorios, que también son dependientes. Por último, si hay un político a cargo de una comuna, debería preocuparse por todo, no ver el color político de lo que le sirve o no le sirve a su cúpula. Y nosotros lo seguimos eligiendo, lo seguimos aplaudiendo, seguimos diciendo que Chile sí avanza, cuando sabemos que al contrario, nosotros vivimos en un sistema medieval, en un sistema aún en el que somos esclavos. Que se nos pague es otra cosa, que ahora recibamos un sueldo, pero ese sueldo se devuelve a las mismas manos de siempre. Y es lo que aún nadie ve, o los que somos pocos los que vemos, y cuando lo vemos te tratan de extremista, te tratan de terrorista y te tratan de una pila de cosas más, o que eres casi de la extrema izquierda y un sinfín de cosas, y que nunca estás conforme con nada. Cuando tú ves que realmente tu plata, lo que tú ganas, es la que se va al pago de luz, agua, gas, y que son los mismos dueños de siempre, y que se cocinan. Entonces, yo mismo decíamos, ahora hubo una reunión para el tema del gas y todo, ya está cocinado, ya sabemos a quién le va a llegar la plata. ¿Y quiénes son las familias que van a estar involucradas, que van a tener activa o pasivamente? Igual les va a llegar el dinero. Lo mismo pasa con los que tienen acciones en la luz, ¿ya? Con estas empresas españolas, noruegas, con lo que sea. Estamos vendidos hasta el cogote. Y nosotros seguimos creyendo. Ahora, yo no entiendo cómo la gente no puede decir, ¿saben qué? Saquémoslo de una vez por todas. No estoy diciéndolo. Saquémoslo de una vez por todas. Nadie se pregunta si los pueden desaforar y por qué siguen con lucas en los bolsillos y siguen ganando 8 palos mensuales. Y tú te sacas la porquería por 300 lucas. O sea, yo creo que la mayoría se lo pregunta. Yo creo que, a ver, la pregunta está instalada. La gente se pregunta cómo es posible, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, el caso Penta, cómo es posible que sigan. Si la evidencia es contundente. Pero más encima, han mentido. De cara a la gente. Recuerdo lo de Ina von Baer, recuerdo lo de Felipe Kass, recuerdo lo de Pablo Salaquet, que sale afuera de su departamento diciendo, yo mirándole a la cara a la gente, les digo que yo no jamás. Y bueno, pasa una semana y media y sí, se descubre que sí, efectivamente. Hubo todo un trabajo, se hicieron boletas falsas ahí con la coca de Castro, que era su generalísima, en definitiva, para tener aportes de Penta. Se mintió, dice llanamente. Y se mintió no solamente a la gente porque se dijo una mentira, se mintió al fisco, en definitiva, porque acá hay un sistema para defraudar. Y están ahí. De hecho, fíjate que hay gente presa por el tema del fraude al fútbol. Pero obviamente no hay ningún político, ningún empresario exitoso. ¿Y los directores que sabían en ese momento? Son funcionarios públicos en su mayoría. Hay unos contadores también de prisión preventiva, pero gente que en definitiva, cuando nosotros escuchamos ese dicho de el hilo se corta por lo más delgado. Ahora, hay mucha gente preguntándose. El tema es que hay que entender de que hay cierta capacidad de organización que se perdió absolutamente. Hoy día no se discute sobre organización. Y cuando yo digo no se discute sobre organización, no es que una organización discuta sobre lo que ocurre, sino que discuta cuál es la mejor forma de organizarse para tal o cual cosa. Eso es discutir sobre organización, que en su tiempo llevaba grandes discusiones para saber cuál era el mejor instrumento, cuál era la organización, y para eso había que caracterizar. Y para eso había que saber, porque no es lo mismo, no sé, pues, construir una casa en el norte que en el sur, que en este. Las condiciones, valga la redundancia, condicionan la forma en la cual tomamos. Esa capacidad de organización fue totalmente destruida. Y por lo que no fue destruido, fue flexibilizada. Cualquier cosa de organización. No, pues la organización tiene un fin. Y en ese sentido, lo que hoy día está en el limbo es, bueno, ¿cómo nos organizamos frente a esto? Y cuando yo digo cómo nos organizamos, también no me refiero a una marcha. No me refiero a una cosa en específica, me refiero a una constante. Dice, la única manera de enfrentar esto es de esta forma. Ahora, es un fenómeno generalizado. Tú puedes ver en el mundo que hay un montón de marchas, un montón de cosas, revueltas, incluso en Estados Unidos. Lo que no constituye en sí mismo una organización, que decir, sabe que queremos romper con el establishment. De hecho, por ejemplo, remitámonos a lo que pasó con Occupy Wall Street. Bueno, eran súper pocos, después era un montón de gente, y después acamparon y todo el cuento. Y dice, ¿pero dónde está la organización ahí? No, es que acá todos somos dirigentes y nadie sabe todo el tema. Los destruyeron con una, porque dijeron, bueno, en Estados Unidos no van a reprimirle todo porque todo el mundo va a estar mirando. Bueno, lo hicieron, pues pasó. Y pasó piola. Le sacaron cresta y media. Lo metieron en la cárcel. Prohibieron que gente se reuniera en cualquier punto de la ciudad. Que ya empezaba, obviamente, a expandirse a otras ciudades de Estados Unidos. Y acá pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en última instancia... Te pongo el ejemplo. El caso del movimiento estudiantil del 2011. ¿Ok? ¿Dónde terminó? ¿Dónde sí, siempre? Porque se entiende que no hay otra forma. Es como que en un momento determinado no hubieran sacado el chip en términos organizativos en la cabeza. Ya, tenemos que ir al Congreso porque si queremos cambio. Y nos convencieron ellos. Nos convencieron a través de su prensa, a través de sus intelectuales, a través de sus expertos, a través de toda su camada de dirigentes, que la única manera de avanzar realistamente y de forma madura y seria, no infantil, es a través del Congreso. Y el Congreso está compuesto por lo que queremos cambiar. O sea, ¿qué ley va a ser buena? Por ejemplo, estaba viendo algunos apuntes respecto al tema de la reforma al binominal, que ha sufrido varias modificaciones en su discusión. Por ejemplo, solamente se asegura para el 40% primaria, el 60% va a estar sin primaria. Hay en algunas regiones donde se van a elegir más candidatos y en otras se van a seguir eligiendo los mismos en términos de cantidad. Pero este sistema que privilegia, por ejemplo, el tema de partido, por tanto, baja la flexibilización en términos de la generación de partidos. Por ejemplo, hoy día voy a poder hacer partido con 200 personas y todo. Pero privilegia, y aquí es donde está el tema, ¿qué se cambió en definitiva? Privilegia las listas. O sea, de una u otra manera, los grandes conglomerados, las grandes maquinarias políticas, que son básicamente dos sectores, van a terminar chupándose a los otros. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que puede haber mayor probabilidad de que un independiente gane. Por ejemplo, que termine sacando dos o tres parlamentarios. Pero el poder sigue y va a seguir concentrado en un sector. Porque acá hablamos de sectores conservadores, la nueva mayoría casi completa, con la alianza. Esos son los sectores conservadores de este país. No hay sectores progresistas dentro de la nueva mayoría. Que alguien los diga y demuestre cómo están siendo progresistas o están llevando la cosa un poco más allá, salvo la buena intención de declaraciones públicas. Porque la práctica es lo que se vota, ¿no? Entonces, muchísima gente se está preguntando cómo es posible sostener esto. ¿Cómo es posible de que el carerrajismo llegue a niveles tan asquerosos que tengamos que terminar bancándonos eso? Que esto termine en un acuerdo tal o cual. Que en definitiva no vamos a ver a políticos en la cárcel. Donde no solamente, ojo, se defraudó al fisco, que me parece ya en sí grave. O sea, toda esa gente que en definitiva, un vendedor ambulante, no, porque él no paga boleta, a diferencia del otro, y se hacen un montón de políticas, se desalojan ferias artesanales, se desalojan ferias libres, ferias de las pulgas y todo el tema, con el argumento de que esta gente ni siquiera paga impuestos, cuando sí los paga. Pero estos jóvenes defraudan en miles de millones de pesos y no les pasa ni por curado. No, po. De hecho, es más, cuando ellos cometen un error, hay que armar toda una maquinaria para demostrar que efectivamente fue así, que no quepa duda. De hecho, todavía se habla de los supuestos, todavía se habla de irregularidades, todavía. Cuando tenemos en evidencia un sistema de corrupción establecido que llevaba años funcionando. Ahora, hay un problema acá. Y hay un problema cómo se nos presentan las cosas y cómo logramos decodificarlas. No es que Penta, y esta parte es muy importante, no es que Penta comprara influencia en términos políticos y así creciera. Porque esto es esto, como diría un ex profesor mío, decía, esto es dialéctico y tautológico. Es porque tenían poder político que lograron crecer y convertirse en uno de los holdings más importantes del país. es el poder político, el poder de la información, el saber qué ley, cuándo se va a vender esta empresa, dónde está licitada. Eso es lo que paga la empresa. Y acá la corrupción está institucionalizada. Se llaman consultoras. Incluso hoy día se habla de lobistas sin problema porque están legislados para el lobby. Que son los intereses en definitiva. ¿O tú crees que el royalty minero que sacó un moco, en definitiva, a las grandes mineras acá en Chile, las cuales declaraban todas pérdidas, pero llevan 30 años ganando millonarias cifras? Pero no, ellas declaraban pérdidas. Todos sabían que estaban ganando. Y nadie hizo nada. Bueno, resulta que le dieron un moco de royalty. De hecho, en la reforma tributaria ni siquiera las tocaron. ¿Y eso por qué? Porque hay un montón de gente diciendo, bueno, si no, no te financio. Pues bueno. Porque acá decimos, oh, la UDI se financiaba por al lado y todo lo demás. Ah, ¿y el resto qué? ¿Iba a vender ropa a la feria para financiarse? ¿Ah? ¿Hacía completada? ¿Vendía rifa? Bingo. ¿De dónde? O sea, nos quieren hacer creer que hay un montón de empresarios que aman la democracia y por eso dan sin nada a cambio, de puro altruista y filantrópicos que son. Mentira. Y para muestra un botón, que es indiscutible, que no puede ser rebatido. Tenemos 30 años donde, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo gráfico. Se cuestiona a Ernesto Silva por su vinculación con el Penta al propósito del tema de la ISAPRE y por tanto haber votado de alguna manera. Ya. Ok, Ernesto Silva, que está defendiendo los intereses de la ISAPRE, pero disculpa, la ISAPRE lleva más de 30 años ganando con legislación a propósito y no ha pasado casi ninguna ley que le afecte en lo más mínimo su poder y su ganancia económica. Ergo, asumo de que el resto también está financiado por ISAPRE, porque no se entiende de otra forma. Porque no pueden haber, no es solamente Ernesto Silva, hay un montón de gente defendiendo los intereses de la ISAPRE. Por tanto, el sentido común me dice que hay un montón de gente también financiada por la ISAPRE. O sea, cuando uno ve que las empresas hacen y deshacen acá y se genera y se fomenta, en definitiva, los monopolios económicos en este país, tú dices, bueno, hay quien interese. Y fíjate que si yo cuento, matemáticamente, con los puros votos de la UDI tampoco me daría. Si es que votaran siempre igual. Entonces aquí hay la clase política está cooptada en términos empresariales. Y eso es lo que se quiere evitar en términos de discusión. Por eso está esta cosa de que es la UDI. Efectivamente, la UDI, tenemos comprobado, aquí hay un sistema en el cual Penta tenía un operador político que era Jovino Noboa, que era el que repartía las platas. Y más encima habían otros que se bypaseaban a Jovino Noboa y pedían plata por sí mismos. Y mienten. O sea, disculpa, Andrés Velasco era candidato a las primarias y los segundos de la nueva mayoría. Y se descubre hoy día que la plata la recibió el 20 de junio. Él había dicho que recibió la plata después de las primarias. Fue antes de las primarias. De hecho, fue como una semana y tanto, 10 días más o menos antes de las primarias. Y un almuerzo que son 20 palos. Entonces, el punto acá, en discusión, es que tenemos un sistema político podrido. Un sistema político que a su vez reafirma y sostiene un modelo económico, político y social. Que no es herencia solamente de la dictadura, que es el perfeccionamiento de una forma de economía social de mercado que establece el emprendimiento individual, el cagarse al otro por sobre lo colectivo, y la ganancia. Porque establece una premisa que está instalada en el mundo, que es crecimiento y desarrollo. Ergo, chorreo. Pero ya no se dice chorreo porque suena feo, ¿cachai? No. Mayor crecimiento, mayor desarrollo, la gente va a tener bien. Pero ¿crecimiento y desarrollo de quiénes? Porque si yo miro la estadística que tiene Chile a nivel mundial y del ingreso per cápita y de los desarrollos y de sus carreteras, que la pagan todos y la ganancia se la lleva la empresa, tú dices, ah, claro, los números están bien. Y más cuando arregláis la ficha de protección social, y más cuando arregláis las estadísticas, y más cuando la encuesta se la hacía a los buenos que te convienen, los sectores sociales que te convienen. Chile es un paraíso. pero hay gente que vive en la miseria. Y no es un caso. Lograr instalar, por eso vuelvo al punto de origen, que el tema de la organización es la poca salida, es bancarlo. Tenemos que salir a trabajar independiente quien salga. Tenemos que hacer independientemente quien gane. Esa es la respuesta que te dan todos. Porque es la respuesta realista también. Porque eso asume de facto o en principio de que son lo mismo. Son lo mismo. Y son lo mismo. Porque pertenecen a una clase. Y esto es lo que quizás probablemente se ha ido perdiendo también con el tiempo. Me refiero a una izquierda en términos también políticos. Entender que esto tiene que ver con clases sociales. Y que hay una clase social de donde sale la cantera de la clase política que tenemos. Se llama clase política, que es un concepto que se empezó a ocupar en los 90, precisamente porque pertenecen a una clase en particular. Y se entienden en sí mismos como una clase privilegiada. Y hay la opción, en un momento determinado, de asumir desde otra clase, de que gente de otra clase social, por tanto la baja, por ponerle, decirle, la clase proletaria, o si quiere llamarlo la clase del pueblo, puede llegar hasta el Congreso. Pero empieza también su conversión. O sea, llega ahí y pasa a ser de la otra. Aunque sea el suche, pero pasa a ser de la otra. Porque lo aleja, el Olimpo, el privilegio. Y en definitiva se entiende eso. No puede haber un proyecto de izquierda con un congreso como el que tenemos. Y en ninguna parte del mundo, probablemente. Entendiendo de que, por ejemplo, hojeando ahí y esperando que me llegue el libro, que me llega ya completo para leerlo. El de Piketty, Thomas Piketty, que está así como bien de moda, que tiene que ver con el capitalismo del siglo XXI. Y está, pero ayer, ¿cómo se llama? Escuché su charla. Mi francés está bastante en desuso, pero por lo menos pude verlo con la presentación incluso de Ricardo Lagos. Una mierda, tengo que decirlo. Todos saben el cariño que le tengo a Ricardo Lagos. Que para mí es el top one de los políticos más chante corrupto que ha habido. Pero pasando por alto eso, todos mojándose con un tipo que viene a decir que el problema es la distribución de la riqueza. Pero weón, ¿cómo no se le ocurrió a alguien antes que el problema era sobre el tema de distribución de la riqueza? ¿Qué es lo interesante que plantea Piketty? Que hay un trabajo interesante y sistemático respecto al tema de un montón de estadísticas y de comprobaciones respecto de que el modelo actual está. ¿Qué plantea? Corregir la tercera vía. Una hueá que está hace 20 años. Y acá hay gente mojándose, diciendo así como, ¡ay, el gormista, así es lo que hay que hacer! De hecho, Piketty decía ayer, así que en Chile se había generado, y el Estado también lo había generado, una alta concentración de acumulación de capitales. Haciéndose de empresas del Estado, en las cuales después empiezan, que es un poco lo que conocemos, pero para eso leo la María Olivia Monkever. De entender de que se hacen de empresas estatales en términos del proceso de privatización a mediados y finales de los 80, se capitalizan eso, que en definitiva tiene que ver con el tema de la venta y compra. Esta gente no es los empresarios. De hecho, estos eran grupos de empresarios odiados por los viejos empresarios, que tenían que ver esta dicotomía entre lo productivo y lo especulativo. Pero vienen de la escuela de la Universidad Católica, que muchos valores no entrega, por lo demás, que siempre está preocupado de si el feto o de que la weá, pero no, pues si cagarte al resto está bien. Y vienen de la escuela de Manuel Cruzate, vienen de la escuela de los Chicago Boys, de la que se fundó el 57 en la Universidad Católica, y después tiene ahí el intercambio, se crea el CSEC que trabaja en el Mercurio y que, dicho sea de paso, abre la sección económica y negocios del Mercurio, que es los Chicago Boys. Y que ya a la semana siguiente del golpe están ahí en el Diego Portales explicando y mostrando su tesis del ladrillo, y el 77 ya se pone con todo, después de la refundación de Chacarilla. ¿Por qué digo esto? Porque estos tipos, y ayer hacían una revisión, por ejemplo, en TVN a propósito del grupo Penta. Compran empresas estatales a precio huevo. Fíjate que ¿quién era ministro de Hacienda en ese tiempo? Vigi. Parte del grupo. La Roulette. También. También parte del grupo. Y más encima, los niños queridos de la dictadura. Se tuvieron un montón de concesiones y un montón de beneficios que el resto nunca, jamás tuvo. Ni siquiera en esas líderes. Porque el resto no tenía ninguna oportunidad. Si se llegaba al otro día era porque Dios era grande nomás. Y compran empresa, no sé, pues ya compro empresa a 5 pesos y la vendo a 5 lucas. Ese es el negocio. Eso hicieron. Ahora, ¿cómo se hace eso? cuando tenéis costado el aparato estatal, pues, cuando tenéis información privilegiada. Y sabemos perfectamente que esto lo tiene. Por eso insisto, esto no es que la inversión, para ponerlo en simple, no es que la inversión, por ejemplo, del caso del holding Penta, financia la política solamente para cuidar sus intereses. Ha sido el poder político, la información desde esas líneas, los que lo han constituido en un poderoso de uno de los holdings que tiene, por lo menos, si no me equivoco, cerca de 30 mil millones de dólares en patrimonio. Ojo, patrimonio conocido. Sí, po. Siempre hay un... Este es un iceberg. Uh-huh. Uno lo que ve es la parte de arriba. Lo que está sumergido no se sabe cuánto puede ser. Uh-huh. Muchas de estas empresas, yo no estoy diciendo que ellos la tengan, pero hay empresas que tienen plata en los paraísos fiscales, tienen plata en otros lugares, tienen... Se la ingenian para no tener que estar dando a conocer todo lo que verdaderamente tienen, lo cual le haría pagar mucho más impuestos. Lo interesante de Piketty, insisto, son el tema de la estadística y la demostración, pero no hace nada nuevo y no supera a Marx en términos de decirle cuál es el problema que tiene que ver con el tema capital-trabajo. No hay una superación. A ver, plantear la tasa Tobin, tirar una tesis a los Stiglitz, ¿cachai? Que en definición la tasa Tobin es que la empresa rica, el 1% más rico, tiene que imponer más en el mundo. Por tanto, la tasa Tobin le retiene de una u otra manera cierto impuesto y con eso se hace un trabajo. No, eso ya no es suficiente. Este mundo no da para eso. O revienta. Porque no da. De hecho, en términos proyectivos, no da para más. Hay recursos limitados y finitos para una economía, para un sistema político, económico y social que es infinito. Que cree que el mundo, si no se encuentra otro planeta para explotar, está cagado. Porque los bosques, por más que han destruido, por ejemplo, el caso de los bosques, para poner ejemplos gráficos. A propósito, les recomiendo ver el documental Plantar Pobreza que hicieron los compañeros allí de la revista Resumen, de la octava región. Los incendios forestales que tenemos ya cada año más fuerte y más grande tienen que ver lisa y llanamente con esa forma de plantar. Porque obviamente hay menos capacidades. No solamente no se trabajan los cortafuegos, las empresas invierten poco en eso y un montón de cosas más, sino tenéis bosques secos, porque te están chupando toda el agua. Entonces, a la primera chispa se prenden completamente. Además, hay muchos bosques de pino que tiene mucha mucho aceite y eso arde, pero con un poquito de sol nomás, po. De hecho, por ejemplo, hay toda esa discusión sobre la industria alimenticia. Por ejemplo, hay gente que es vegetariana y tiene todo un rollo. Yo en general no lo soy. Tengo bastante respeto por la gente vegetariana. No como mucha carne. La verdad, no es por opción. Básicamente es por pobreza. Pero cada cierto tiempo algo sale. Pero tiene que mi rollo y el problema en cuestión tiene que ver con la forma de producir alimento. De hecho, probablemente hay gente que no sabe que se bota alimento. Y se vota para no bajar el precio. Claro. Que es una práctica bastante habitual. Muy antigua. Sí, porque de una otra manera mantener la demanda y la necesidad que está. Pues si hay una producción más sobrada, va a tener que bajar los precios. Por eso en los años 80, finales de los 80, 90, organizaciones internacionales como Naciones Unidas, entre otras, pedían a las grandes empresas que en vez de botar el arroz, en vez de botar el café, en vez de botar todos esos alimentos, que era uno de los que más se botaba, o leche, que los mandaran a África, Etiopía, a lugares donde había mucha hambruna en ese momento y que sigue habiendo hasta el día de hoy, en muchos lugares de África, que llevaran el alimento hacia allá. Y en esa misma forma se evitaba, por un lado no se botaba y por otro lado los precios se mantenían. No sé si algunos sí supe que habían aceptado esta propuesta, pero no todos. El tema es que, mira, a propósito, Pablo Benavides nos manda un escrito acá y estoy de acuerdo con plantearlo de esa manera. Está bastante bueno. Lo voy a retuitear ahí para que le echen una mirada. Claro, la clase política plantea esto como una externalidad. Estos son casos aislados. Lo escuchamos para todas las cosas. Esto no es probablemente la hora. esto es un caso excepcional, esto es un caso aislado y todo el tema. No, generalmente cuando sale un conjunto corporativo a decir eso es porque es amplio y sistemático. Y porque es una regla más que una excepción. No hay defensas corporativas para algo puntual. ¿Cachai? Y esto es una externalidad. Nos referimos al tema del caso Penta. Una externalidad que tiene que ver con errores. Por eso el tema de error involuntario, casi un lapsus freudiano. Recordemos que Ena von Baer es periodista de la Universidad Católica también. De hecho, nadie está cuestionando la Universidad Católica por esto. Dice, estos son los valores que forman. Eso es lo que tanto se jactan bueno, la gente de la PUC. De la Ponticuica. No, porque van a decir, no, estas son excepciones. Pues, ¿cachai? Claro. Volvemos a ese tema. No todos los de la CATO son iguales. El tema es que probablemente todas las universidades están formando de la misma forma, que tiene que ver con el tema de llegar al éxito. Tienes que cagarte a alguien. No importa está, cómo sea. O sea, hay una universidad, que es la que hablábamos recién, que es la Universidad de Santo Tomás, creada por Rocha, que en definitiva hace un montón de cosas oscuras para poder hacerse este poder. De hecho, la clase empresarial, y por tanto sostén de la clase política que tenemos hoy día, fue toda, me refiero a la grande, generada entre en mitad de los 80 y finales de la dictadura y los 90. Mientras se estaban pactando cosas y todo. Gente que tiene a sus políticos porque no solamente, ojo, acá la información es importante, porque hay que saber cuándo comprar y cuándo vender. Hay que saber cuándo otro está en problema e ir haciendo una venta o una compra hostil. Por ejemplo, uno de los paladines de esa figura es Piñera. Y que fue sancionado por información privilegiada. Y fue presidente después de eso. Para que recuerde el tema de Balcotal, que todo. Las irregularidades son parte de... De hecho, por ejemplo, ayer escuché a Pedro Pablo, ¿cómo se llama este pitufo? Un empresario, amigo de Piñera y amigo de... Díaz, creo que. Pedro Pablo Díaz. De Delano también y de la vida. Particularmente de Delano, porque lo conocían de chico, cuando le decían el choclo por los dientes y todo ese baile. Que se lo arregló, dicho sea. Era compañero en el San Jorge. Y ella hablaba de este grupo y dice, bueno, pero en los 90 le fue bastante mal y se repuso. ¿Pero cómo se repuso? Insisto, no es una excepción, es la regla. Nadie amasa una fortuna sin hacer polvo al resto. Nadie. Nadie. No hay gente que amase fortuna sin necesariamente hacer polvo al resto. No existe. No hay. Y en ese sentido... Lo que tenemos hoy día es, bueno, ¿cuál es la búsqueda que van a hacer? Porque aquí hay una preocupación político-empresarial. Aquí vienen estas frases de la CPC como dice, ay, la gente empieza a pensar que todos los empresarios somos malos. Obvio, pues, weón, ¿qué vamos a pensar que son buenos? ¿Ah? Ay, pero si nosotros damos trabajo. No, weón, ustedes subsisten gracias a que hay trabajadores que se les quitó la conciencia a punta de metralla. Porque los niveles de conciencia que están alcanzando, no tuvimos ni una revolución. Pero sí, el proceso de acumulación de en términos de conciencia, de clase y todo lo demás que hubo hasta por lo menos el día 11 de septiembre de 1973, era grande. Entendían los trabajadores y trabajadoras que eran una riqueza, que en sí mismo constituían un poder. Cosa bastante peligrosa para cualquier país del mundo, probablemente. Incluso en China, tan comunista que hay. Entonces, lo que tenemos acá es gente haciéndose preguntas así. Y probablemente como nunca se había hecho en este país, preguntándose. El tema es que no ven una salida. Y ven un montón de gente que probablemente tiene muy buena intención y tiene muy buena idea y quiere cambiar esto. Ojalá lo antes posible. Pero con un nivel de pedantería y de odiosidad que en vez de sumar, por ejemplo, al vecino y la vecina, lo agarran a chuchar. Porque asumen de que pasa metido en la tele, pero no tienen la instancia para hacerlo. Entonces, después cuando están filosofando ahí en un carrete intoxicados con tanto alcohol y droga, empiezan a decir, ¿por qué la gente es hueona? Porque lo decía una canción que el otro día me estaba acordando, que sonó mucho por acá, porque hay un tema de autoestima que se destruyó. El país fue torturado. No fueron personas torturadas. Hay un país lesionado psicológicamente, mutilado en su cuerpo social. De hecho, gente que fue torturada y después dejada libre entre el rebaño para que contaran la tortura. El miedo instalado ahí. Es que se puede dar, en cualquier momento pueden salir los milicos. Pero no algo tan generalizado como antes, como los 90 que uno escuchaba. Pero está ahí presente, está ahí presente esa espina. Si en un momento la gente se para, van a salir estos giles de nuevo. El mundo no ha cambiado mucho, pero la gente sí está cambiando, y eso es un hecho también. Pero hay un problema grande de autoestima. Y la autoestima es vital para los movimientos, para que crean en la posibilidad cierta de que pueden hacer cambios. Porque cuando está la posibilidad cierta de que se generen esos cambios, está dispuesto a lo que sea por eso, a pagar los costos que sean necesarios por eso. Entonces, en ese sentido, cuando uno creía que venía un movimiento social y un movimiento que estaba cuestionando a la clase política, llegan los muñequeros políticos, cooptan un poquito más de los que están metidos ahí en ese baile, los suman y digamos, bueno, modifiquemos esto, pero modifiquemos mientras no nos caguen a nosotros. Lampedusa, esto es el gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Yo abdico mi corona mientras me den un reino. ¿Yo qué? Abdico mi corona mientras me den un reino. Eso, el fin de la monarquía mientras me aseguren un espacio en el cual gobernar. Muy clásico. Nosotros tenemos algún toque ahí medio inglés y a veces se nota mucho. Estas monarquías parlamentarias. Tenemos castas. Sí. No son tan glamurosas como la reina Isabel y toda esa vaina, pero tampoco nos gusta mucho el glamour. De hecho, hemos acostumbrado a los chabacanos, no necesariamente el buen gusto. Pero la pregunta está instalada. De hecho, yo pocas veces he visto, y tengo muy buena memoria, yo me acuerdo perfectamente del caso Imberlin, me acuerdo perfectamente del jarrón de Ricardo Lago, me acuerdo perfectamente del caso Mosgate, y de ahí para atrás, y vamos al tema de la cutufa, que también se resolvió en términos políticos, y un montón de casos más que probablemente no están en la memoria colectiva tan presente. Me acuerdo bien cómo se resolvieron también. Y probablemente esto no va a ser la diferencia. Voy a leer algunas cosas que han estado llegando acá. Les tiré lo de Pablo de Navía. En Chile la democracia viene en cuota y difería en 36 cuotas, les dice Te Amo Valpo a Cosmonauta. Estoy leyendo acá, por ejemplo, Bóvedas de Acero dice, y los jóvenes economistas de todas las UES, convencidos que el problema del neoliberalismo es solo falta de aplicar su regla y no su moral. Sugerencia musical nos tira acá el Fulicán acá. Oye, manden sus temas, para que tienen un par de minutos para tirarlos ya. Ayer gente de la PUC me engañó en una encuesta de salud y al final era para estigmatizar la droga para el Ministerio del Interior, dice Ana Karina Rote. ¡Qué raro! Se le metieron al departamento una mina y después se enteró cómo era. Pero, Ana Karina, ¿cómo es que pasara cualquiera a tu departamento? El otro día me encuestaron, de hecho. ¿De qué? Sí. No, una amiga. Sí. Y estaba también trabajando en eso y andaba ahí cazando a medio mundo para encuestarlo. Pero tiene que ver con, no con consultora, sino que tenía que ver con un trabajo en la universidad. Era fome la encuesta igual. Tiene que decirlo. Sebastián Alfonso. Alfonso, qué buen nombre ese. Como que da alcurnia. Sebastián Alfonso. Primero, como segundo. Como así como de... Infiere así como... Alfonso. Wow. Más conocido como Sebastafari, dice... Por eso la banca... Pero no se rían, que me quitan seriedad a este programa. Él perdió el trono. Ya. Por eso la bancada estudiantil es un flanco a favor del flaco favor al movimiento social. Solo terminó legitimando al gobierno. Sí, claro. Más que al gobierno, ojo con eso. A los partidos. Que se da, obviamente. Uh-huh. Termina legitimando el establishment. Sí. Es como, hagamos todo dentro de esto, de lo que podamos dentro de eso. Entonces, es como... Esto ya lo hemos vivido. El díscolo. El que siempre dice, yo no estoy de acuerdo con eso, no voy a votar eso porque representa y se gana todos los retuiteos del mundo y se termina posteando en los Facebook del Alfonso y todo lo demás, así como bacán. Pero en la práctica vale yuyo, po. Pues está hecho para la galería, para la galucha. Yo soy de allá, ¿eh? A los Raquel Argandoña. Yo soy de allá, de los Cerros Sales, ¿dónde la viste? Porque no es así, po. Porque es testimonial, simbólico. Voy a corregir lo del Alfonso porque fue un error involuntario. No, él no posteó el este, sino que le postearon en su Facebook. Fue así, ¿cierto? Yo, claro, y yo le puse un agregado abajo que cuando lo mandé no apareció. Salió solamente la parte de arriba. No apareció lo que yo, el comentario. Ahora, en honor a la verdad, hubo una defensa acá una vez de Jojo Jackson y casi nos dio ataque. ¿Ya? Pero la corrigió a los 8 minutos después. ¿Es así o no es así? Sí, es así. Ven. Ya. No, no. Como que como dijo Hugo Bravo, yo no miento. No, yo no miento. Oye, mira que están buenas. A propósito de lo que estamos conversando, la gente de Arte y Política de la Universidad de Chile, una revista, Núcleo, me parece que se llama, nos envía una cosa que está muy interesante. La acabo de hojear, porque mientras vamos conversando, llegan un montón de cosas y las voy revisando en esta parte de acá. ¿Cómo se pensó la Constitución chilena que se rige hasta nuestros días? Lee eso en la Comisión Ortuza. Échale una mirada, está muy buena. ¿Está el link ahí? Sí, y está en una revista digital... que pueden ir leyendo y está muy interesante, muy interesante. Échale una miradita a esa revista Arte Política de la Universidad de Chile, cómo se pensó la Constitución chilena que se rige hasta nuestros días. Y el link está ahí, libros.uvchile.cl. Pero ahí les mandé el link también para que lo puedan revisar. Pero si yo también he trabajado en esas mierdas que pagan por encuestas realizadas, no puedo negarme, yo también trabajé. Yo también trabajé. Haciendo encuestas. Nada más fome que eso. Y me tocó, me decían, en la zona oriente de la capital. Entonces tuve que hacer papeleo en registro civil, sacar mi visa y todo el cuento. Ay, allá, no le pongáis tanto, si yo también tuve que estar allá arriba haciendo encuestas. Tú siempre has estado arriba, Alfonso, siempre. ¿Ah? Siempre has estado arriba. Ay, oye, allá en Vitacura tuve que estar haciendo encuestas. Ah, no llegaste más arriba. El Leonardo DiCaprio de esto, el rey del mundo. Pero es que Alfonso es mi apellido. ¿En serio? ¿Alfonso es tu apellido? ¿También se ocupa como apellido? Sí, hay apellido Alfonso. Entonces podríamos decirte, no sé, algo así como... No sé, se me ocurrió. No, mejor era muy cállate. Era muy fome también. El silencio te acompaña. The Silence on the Link. Alfonso es tu apellido. Buen apellido así. Es de estirpe, po. ¿Ah? Si no... no es al lote el cuento acá. Oye, pero qué bien. Bien. Me gustó eso de la Alfonso con cierta alcurnia. Sebastián Alfonso. Sí. Mira tú. ¿Tú jurás que es su segundo nombre? Yo no, también. Es su apellido. Sí, yo también pensé que era el segundo nombre, pero no. Bien, pues. Así que no. Estoy ahí ya bajando la música que nos están mandando. Por ejemplo, Rula nos mandó un tema de un clásico acá, de un siempre presente en la parrilla musical, que es Paradoxus, una canción que se llama Abre los ojos. Los Miserables, me complica a veces abrir los links de Calfulicán porque tiene estas cosas como que en Linskit, ¿cómo es? Que es medio difícil a veces. Sí, gracias. Sí, que sí. Como que te mete el link dentro de un algo para poder mandar las cosas. Y eso es a ratos medio complicado. Calfulicán arregla tu... No, pero yo he visto a varios con eso. Que tiene que ver precisamente con ese problema de... ¿Cómo se llama? Que es linkis.com. Varios más de algunos probablemente le ha tocado ver eso. Y como que te abre el link dentro de otro link. Entonces que están sacando porque para poder pasarlo rápido. Me refiero porque hay que descargar aquello. Pero bueno, ahí está el tema. Si no, la buscaremos por ahí y lo hacemos. El Rula dice, a mí me encuestan solo con la primera pregunta. ¿Trabaja usted en publicidad o área fin? Sí, hasta luego, corta. A mí ya no me encuestan. ¿Y eso por qué, Rula? Pues no puedes... Porque son la mayoría de las encuestas que te van a hacer son de acuerdo a lo que tú consumes y todo. Entonces, él debe cachar ya todo eso. Claro, o sea, está muy vinculado a esa área, entonces las respuestas de él no van a ser las de la persona común y corriente que no conoce. Que es a quien le quieren vender el producto. Claro. Oye, a propósito, delante Max Quitral, que estaba pituteando hace un rato en otra radio, pero está ahí comentando en el matinal, dice, ojo, umbral para levantar candidaturas independientes será mayor que para formar un partido hoy con nueva reforma al binominal. Cierto. De hecho, levantar un candidato va a ser más difícil. Un partido con 200 personas, la sí. ¿Nuestro futuro alcalde está hablando? Lo dice por Max. Por eso. Es una calumnia y un mito aquello. ¿Es un mito? Es un mito. Ah. Es un mito. Es un mito. Es un mito aquello. Va a ser la gran leyenda. Él. Claro. Sí. Como alcalde de Maipú. Claro. Sí. El que lo querían, pero él no, no quiso. No, no, creo que no, no es para Maipú, creo que se quiere tirar para Curicó. ¿A Curicó? Pero son puras especulaciones, ya. Nomás, po, ustedes saben. ¿Papá? De hecho, ya lo conversamos acá con él. ¿Sí? Bien estaría, lo vamos a visitar a la alcaldía con el tostito. Mira lo que andan fomentando ustedes, ¿qué les pasa? De hecho, pero, si va, que le vaya bonito. Perdón, yo no he dicho nada. No, pero él sí. Yo dije, podemos ir a la... ¿Por qué tú mezclas los demás? Anda tú sola, puedo ir. Para ir a comer allá. Ahí sale de Curicó. Sí. Sí, eso ahí diciendo. Es solidaria. ¿No le gusta la tortita? No, guácala. No. No. Sonríe. No, me gusta el merengue. Ah, ya, ahí está el cuento. No, no, no, no, no, no, no, no, ¿y la salsa? La salsa sí, sí, sobre todo cuando la preparo yo. Y la tira así como por al lado un gran bailarín de salsa. Sí, claro. Tiene un swing en su cadera este cabro, oye. El bispril le quedó chico con él bailando con ese ahí. Movimiento de cadera. Sandro, que sí. Hay un video en YouTube, si lo encuentras se ganan premio. Hay un video en YouTube del Alfonso bailando. Sí. ¿Dónde? Nos encontramos hace una semana. Mentira. Bueno. El que lo encuentre gana premio. Lo único que le digo, encuentra a Alfonso bailando salsa en YouTube. Está por ahí. Imposible, porque yo nunca he bailado salsa en primer lugar. Bueno, era una cumbia, no sé, pero que... Parecido que tú, bailar, claro. Lo que sonaba era salsa. Claro. Ahora que tú pensabas que era cumbia, otra cosa. Ya. Siguiendo no, con temas, el programa... Dos, a la una, a la dos, a la tres. ¿Quién dijo yo? Ya tengo algunos temas acá que ya están... Ponele a mi mamá, mi hermano, hace tiempo, pero le ponís el tema que le gusta, el del Amparo Ochoa. No, a ver si lo pide siempre, cada 12 semanas. Pero nunca se lo ponís, po. ¿Cómo que nunca se lo ponís? No, nunca le ponía el tema, que era La Maldición de Calinche. Aparte que estuvo de cumpleaños su hijo el lunes, y ese tema era de su hijo. Ya, ¿y estuvo de su cumpleaños Sammy? Ayer, mi chasco. Feliz cumpleaños. Ah, estuvo de cumpleaños. Anthony Giddens. Sí, era un gran saludo. Al vocalista de los Red Hot. No digáis nada. No tengo idea de nada. No, es que le dijo un loco así cuando estuvimos afuera este fin de semana. Y Sammy lo miraba así como, ay, para mí que este escucha la radio, ¿cómo me está dando el deseo? Ay, también le decía que te decía el vocalista de Red Hot. Sí, bien loco, le daba la mano y todo. Y se enojó el chasco. Y es más encima de esa onda, po, ¿cachai? Sí. Pero de la onda vieja de los Red Hot igual, po, ¿cachai? De bien grunge, así, sentada bien así. No, no tan grunge, sino más más rockero, más funky, más guitarra metida ahí, la de me refiero al estilo del Sammy. Ah, sí. Del chascón, sí. Sí, tiene buen gusto musical Sammy. Tiene buen gusto para todo. No, para todo no, digamos luego. Viene muy cerca la recomendación. Sí. Bueno, muchos saludos para el Sammy. Para todo no, sí. Digámoslo. Tuvo cumpleaños ayer. Ah, llegaron papas, estos mandaron más. No, ya, no, mi mamita primero, porque mi mamita... No, tu mamita para otra, podemos irnos con esa, porque tengo la parchoa, pero no sé dónde la tengo guardada. No, digo yo. La escondía por ahí. Madre, tu regalón, pues mami. Y ahí con la música diferente de Ernauta, vamos a ver qué nos trae hoy el día de hoy, pero siempre nos pone algo. Y me parece que hay otro más que está ahí, Pablo Benavides, si no me equivoco, mira, se parece al tipo que vino para acá el otro día. Despierta, hombre. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Se está durmiendo el Alfonso. Te vi, no, de verdad te vi así. ¿O estás meditando? Sí, señor Cobranza, ahí nos piden ahí Pablo Benavides. Está muy ad hoc. Estoy meditando. Ya. Ya, entonces nos vamos a ir entonces con los temas musicales. Nos vamos a ir primero con Buitres. Esto es de Los Miserables, lo programó Calfulican. Después nos vamos a ir con Abre los Ojos, Paradoxus. Programado por, les digo al tiro, el Rula. viene también ahí el Nauta con... Pidió una cosa media... Pero ahí estamos viéndola. Déjame ver qué se llama. Antukai Mawen. Nos pidió el Nauta y el señor Colobalanza, Pablo Benadíe. Y la loba, para variar, llegó tarde. Buenos días, Severina. Nos vamos entonces con la tanda musical. En el matinal de Radio Villa Francia. Empieza a sonar en el matinal Buitres. Esto es Los Miserables. Ya regresamos. Después de esta pausa musical, al matinal de Radio Villa Francia. Superior a los demás, sino que todos somos igual, pero luego solo eres tú el que tiene derecho a pensar. Y me dices que abra los ojos cuando tú no has visto nada de lo que he vivido. Y me dices que abra los ojos. Y lo siento, amigo, pero lo mismo te digo, pues para mí eres tú el que aún permanece dormido. La poca confianza que tienes en ti mismo se demuestra muy bien cada vez que intentas imponer tu norma por doquier. Pues le tienes mucho miedo a sentirte confundido, chocar contra la pared. Necesitas que alguien apoye también el camino de tus pies. Ya sabemos todos lo que causa dolor. No hace falta ponerse a pensar y otra filosofía. Es tan sencillo como arrancar el odio de nuestra vida. Solo existe una cosa por encima de todo y es la libertad. Solo quiero una cosa muy sencilla en vosotros, mi único afán es conseguir que no queráis ser gobernados, es conseguir que nunca queráis gobernar, es conseguir que no queráis ser dominados, es conseguir que nunca queráis dominar, es conseguir que no queráis ser marionetas ni pensar en las personas. Puede que lo que ahora diga no le siente bien a quien se haya dispuesto a escuchar, pues verá que le quiero imponer una especie de dogma vital. Y te digo que abras tu pecho y que ames todo cuanto a ti siempre te ha amado. Y te digo que abras tu pecho y que no permitas seguir siendo gobernado, pues para mí eres tú uno más a nuestro lado. La mucha confianza que tienes en ti mismo se demuestra muy bien cada vez que miras el ayer con ojos de emprender, pues le tienes mucha rabia a ver el tiempo perdido y a no saber qué hacer. Necesitas que el mundo te deje crecer tal como tú desees. Ya sabemos todos lo que causa dolor, no hace falta ponerse a pensar ni otra filosofía. Tan sencillo como arrancar el odio de nuestra vida. Solo existe una cosa por encima de todo y es la libertad. Solo quiero una cosa muy sencilla en vosotros, mi único afán es conseguir que no queráis ser gobernados, es conseguir que nunca queráis gobernar, es conseguir que no queráis ser dominados, es conseguir que nunca queráis dominar, es conseguir que no queráis ser marionetas ni pensar en las personas como tal.

Y ya estamos de regreso revisando algunas cosas. Estoy viendo básicamente lo que terminó quedando en la Cámara del Senado, que tiene que ver con estas modificaciones al sistema binominal. Esto está en tercer trámite constitucional, por tanto ya vendría pasando casi listo, todavía le falta, ojo con eso. Y también falta también la medida que toman la gente de la Alianza, particularmente de la UDI, de llevar esto al Tribunal Constitucional. Así que lo vamos a ir revisando, no sé si por tiempo lo vamos a alcanzar hoy día, pero mañana ya prometemos un análisis más fino respecto al tema de lo que significa la reforma al binominal. Básicamente es una modificación que tiene que ver, tengo aquí la parte, pero es muy técnica para poder explicarla, que tiene que ver con las modificaciones en términos de articulados que quedaron y por los cuales fueron reemplazados este sistema binominal, que en definitiva es una modificación, no es un fin. Ojo con eso. Y ya estamos como acostumbrados, la reforma laboral es una corrección, una modificación al tema de las relaciones laborales. Y la reforma educacional, que se vota hoy día. Ojo con eso, vamos a saber si va a haber pelea o no pelea respecto al tema de la reforma educacional, por lo menos la ley de inclusión, como la ha llamado el Ejecutivo, que tiene que ver básicamente con ese titular que ha estado presente en bastante rato, que es el copago, la selección y el lucro, en las cuales se han restituido articulados en la Comisión del Senado, que está compuesta por una comisión fusionada entre la Comisión de Hacienda y la Comisión de Educación, que se juntaron con rabieta incluida de Fulvio Rossi, quien había perdido la presidencia a manos de Ricardo Lagos Weber, y que le fue repuesta. Le dijeron, Nanay, tranquilo, te devolvemos la presidencia a la comisión para que no llores y tus ojos azules no se pongan tristes. Eso ocurrió. Y no le dé pataleta. Sí, pero esto no fue gratis igual. Hubo un acuerdo que... Hay consenso dentro de esta cocina, comedor libre, buffet, en el cual se dejan sin tocar algunos articulados que fueron repuestos. ¿Qué despertó la molestia de la gente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que había de una otra manera sacado y en la Cámara también habían desaparecido ciertas cosas? ¿Qué es lo que está en polémica y en discusión? Primero, que se va a permitir la selección a los colegios particulares, no se les va a tocar. Y también hay excepciones dentro de los colegios particulares subvencionados y en los municipales, en los cuales sí se les va a permitir selección. Bajo ciertas excepcionalidades. Y el caso de la reina todavía está en discusión. Así que hoy día vamos a ver qué es lo que va a terminar saliendo de la reforma educacional y lo vamos a estar analizando, obviamente, el día de hoy. Respecto al tema de la reforma laboral, que también está en discusión, recordemos que hubo la polémica de que el día lunes no se presentó la CUT a... Al tema de la comisión, básicamente en forma de protesta. Esto acusando de que el gobierno estaba instalando un montón de articulados que eran pro-empresa contra precisamente el movimiento sindical. Y en ese contexto estaba señalando la dirigencia de la CUT, representada por Alberto Díaz y Arturo Martínez, de que no se estaba respetando lo que se había acordado. Matizó aquello Bárbara Figueroa, que dijo que efectivamente el gobierno estaba de una otra manera para ser presionado, pero esperaba que respetara los acuerdos porque ellos habían cedido en varias cosas, por tanto esperaban de que esto avanzara, obviamente, en el Congreso. Hemos revisado la reforma laboral un par de veces y ya hay bastante discusión, me parece súper bien, y bastante información justificada. Por ahí hay uno, si no me equivoco, son 6 puntos que también... A propósito de que los nombramos hace un rato, la gente de la revista Resumen ha sacado en términos de cuáles serían las desventajas de esta reforma laboral. Está bueno. Está bueno que la discusión mezcle ciertas cosas desde una perspectiva, obviamente, de este lado, pero también en términos técnicos. Apuntar directamente qué son las cosas malas para poder informar de mejor manera y decir esto es una trampa, esto es poco beneficioso para los trabajadores y trabajadoras, de manera que tampoco nos metan en los ojos. De hecho, vi... una fotografía a propósito de la votación el día de ayer a propósito del binominal, en la cual salía un senador echándose hojitas para los ojos. Y era bien simbólico, creo yo, mientras estaban discutiendo el tema de la reforma del sistema binominal. Que se estuviera echando hojitas, era como, no sé. Me da una sensación premonitoria. Prepárense. En serio, no sé dónde la dejé acá, pero estaba. Y me llamó bastante la atención. así con la cosa. Hoy día aparece en El Mundo, publicada la revista Charlie Hebdo, con 5 millones de copias. ¡Wow! ¿Cinco? ¿3 millones habían 5 millones de copias. De hecho, acabo ahí en chequear... ¿En 5 idiomas? 16 va a ser, en total. Este fin de semana sale, por ejemplo, el español. Sí. Va a estar publicado en internet. Está pensado para el día sábado. Porque la gente, me parece que de Asociación Associated Press va a hacerse cargo de... Perdón, estoy mintiendo. Reporteros sin Fronteras va a hacerse cargo de la traducción en 16 idiomas de Charlie Hebdo, que va a ser la portada post atentados que sufrió la semana pasada ya. Recordemos algunos datos. La revista Charlie Hebdo tenía básicamente... en términos estadísticos de números, una venta de 60.000 copias. Mm. Una venta, por lo menos publicación de 60.000 copias. No es la revista más vendida, como la Carnar, que vende muchísimo más y es mucho más conocida en Francia. Pero a propósito de lo que ha ocurrido y a propósito de la demanda a nivel mundial que ha habido por la revista, también conocer un poco, se han publicado para esta ocasión 5 millones de copias. ¡Wow! Y va a estar disponible en 16 idiomas. Y la portada, que es la que todos estaban esperando, sale obviamente el profeta Mahoma. La alusión básicamente al mundo musulmán. Con la leyenda arriba es "Todo está perdonado". Y obviamente el titular de Charlie Hebdo. Tu es esto pardonné. Charlie Hebdo, y sale ahí el profeta Mahoma con un letrero que dice "Yo soy Charlie". Yo también soy Charlie, o yo soy Charlie. Más allá del contenido, ¿no? Probablemente lo vamos a ver por ahí. Va a estar en internet por lo menos el fin de semana, ya se ha anunciado. Y en la versión en español. Así que ahí ha dejado hartas cosas. En términos de discusión, de hecho leía por ahí que había un periodista, un humorista francés que había sido detenido por hacer chistes respecto al tema del atentado. Y vuelve la discusión constante del tema del humor. Viendo algunas cosas acá, dice que Alfulicán a votar por intendente y con nuevo sistema electoral a votar. Y salen unas ovejas votando por un lobo, un zorro, y por otro lado un león. Y son las ovejas que están votando. ¿Qué querrá decirnos Calfulican con aquello? No sé, mi mente no da para tanto. No podría tener alguna conexión con el mundo real. Uh-huh. Este cabro que vive así como en otro mundo. Eso. ¿Tú te imaginas algo? Lo mismo nomás, po. Así nomás es. ¿Qué le vamos a hacerle? Cierto, o sea, al final se vota por los mismos de siempre. Es como la historia esa de los ratones que votaban por el gato. Por el gato. Los gatos se cambian, pero siguen siendo gatos. Acá no. Entre gato blanco y gato negro es lo mismo. Claro. Bueno, no es tan lo mismo. Gato blanco se toma heladito y con marisco. ¿No? ¿Nada que ver? Me equivoqué. También estoy difariando. No sé en qué mundo paralelo estáis hoy. Ubícate. Pero ¿no? Tú estás hablando de gato blanco y gato negro. Gato blanco y gato negro. Hay gatos jaspeados. Hay gatos de tres colores. Gatos vaca. Gatos vaca. Pero todos comen lo mismo. Claro. Aún cierto. No pillo algún gato que no come un ratón. Mi gata no come ratones porque no hay ratones. Por eso, pero si hubieran. No sé, porque bien rara, no come chocolate. Yo conozco gatos que comen chocolate. Pero esa es otra cosa, po. Ya, po. Digo yo. Estoy leyendo algo que nos envía el Rula. Dice la loba, sí, le hablamos francesito. Poquito. Sí, es que me echaron de ese colegio donde enseñaban francés. Bueno, ¿De dónde? ¿De dónde no te echaron? ¿Eh? Esa es la pregunta. Como el otro día escapa ahí mi vieja en una escena de muy mala. ¿Cómo que de muy mala? Muy poca asertiva. ¿Qué muy mala qué? No, ¿cómo estaba todo rico? Si estaba todo bien. Sí. Lo pasamos muy bien. Sí. Descubrimos cosas que no sabíamos. ¿Ah? ¿Que no sabían? ¿Cosas que yo no he contado acá? No, mentira. Claro. Fueron puntualizadas nomás. Y precisadas. Sí, con más detalles. Y más exageradas también. No, no creo que bien sea exageradas. Más detalles nomás. Yo he contado que me han echado un par de colegios. ¿De un par? Y mi vieja le puso más color nomás. No, es que no contó por qué. También. Esa es la diferencia. Las mamás, oye. Siempre echando al agua a los hijos. Gran hincha. Pero sí, no sea tan malo como lo pintó, ni había tanta subversión no te como lo pintó. No fue así. Pero da lo mismo, está hablando de Charlie Hebdo. Sí, es lo mismo. ¿Estamos? No. Pero yo estaba diciendo que Rula había mandado algo interesante que tiene que ver con esta tesis conspirativa respecto de que el atentado de Charlie Hebdo había sido una operación de bandera falsa o falsa bandera. A mí me enreda mucho el tema. Te lo digo sinceramente. Yo creo que hay información que termina enredando más que facilitando las cosas. Yo creo que eso es porque te aparece información por todos lados. El tema del auto negro con los espejos blancos que fueran negros, de que esto fue, no, que esto no fue. Claro, es como raro y te tratan de meter. No. Acá hubo un atentado y punto. Vamos a ver las intenciones, ¿no? Y saber si fue o no fue, si encontraron a esta mujer. Si los hermanos estuvieron involucrados directamente o no. Claro. Porque hasta eso no está bien claro todavía. Es un tema. Los nombran y los están acusando constantemente los medios de comunicación, pero la justicia todavía no ha dicho. Claro. Sí, ellos eran las personas que estaban involucradas en el caso. Ahora que sirve como un lavado de imagen para estos grandes... ¿cómo se dice? Gobernantes de este mundo que salen a marchar por la paz y todo, cuando al final sabemos que levantan sus manos y chorrean sangre. Claro. Yo, a ver, de hecho fue adjudicado por una sede de Al-Qaeda en Yemen, el atentado. Más allá de que podemos tener discusiones respecto a la creación de Al-Qaeda o la creación del Estado Islámico, que yo no tengo duda que hay preparación y dinero de estos monstruos que se terminan escapando, en definitiva. Me refiero a los aportes y, en definitiva, a la preparación que habían tenido de organismos de seguridad, por ejemplo, de Estados Unidos. Todos saben que Al-Qaeda viene de la lucha contra los soviéticos en Afganistán, junto a los talibanes, y que aparece de una otra manera, Osama Bin Laden, como un gran referente, un tipo que viene de una monarquía, en definitiva. Porque acá tenemos que entender un poco que es la lucha contra una forma de capitalismo occidental, no es una lucha contra el capitalismo. De hecho, los líderes generalmente de estos grupos fundamentalistas islámicos son tipos bastante ricos. Para decirlo de una manera así, poco... Sí, generalmente vienen de casta, de monarquía, de países árabes. Sí. Caso, por ejemplo, que lo comentaba el otro día a propósito de la visita de Maduro a Arabia Saudita, que se había juntado ahí con parte también de esa monarquía y todo lo demás. Siempre caben dudas, pero yo leí este artículo y me parece muy poco serio. Bueno, como otras cosas más que envía el Rula, esto es una publicación del sitio de Paul Craig, un analista tampoco tan prestigioso, pero que habla aquí como esto se parece mucho al atentado a las Torres Gemelas, donde encontraron un pasaporte en tema incendiario y todo. Ese tipo de cosas suelen ocurrir también. Ahora, se veía cierta preparación militar por parte de eso, pero de una u otra manera hay errores que se cometen. La gente que robó 6.000 millones también cometió errores. Acá. Esas cosas tienden a ocurrir, las cosas no son perfectas. Ahora, mi tema va, no es si es falsa bandera o no. No sé si el tema relevante es cómo se ocupa por parte del poder esto. Y ahí es donde hay poca maniobrabilidad de acción real. Porque se ocupa generalmente esto para aumentar la seguridad, para establecer nuevas políticas en virtud de lo mismo, para lavar la imagen, como fue la marcha supuestamente liderada por mandatarios del mundo cuando estaban a la cresta de la marcha de lejos. General, se pasa así. Y es un poco lo que conversábamos, creo que en estos días, a propósito de lo que pasaba, no sé, en un centro de estudio tecnológico en Estados Unidos, en un grupo de chicos extra armados hasta los dientes con fusiles de asalto y empiezan a disparar un montón de gente. O sea, hay gente que tiene problemas mentales. O sea, no, porque aquí hay un contexto, porque hay una gente que lo hace por su religión. Bueno, problema mental. Hay gente que cree que a un ser divino le habla y les dice que tienen que hacer eso. O creen que están perdonados por lo mismo. Pero eso en general, en la historia de todas las religiones, prácticamente se ha dado eso. O la mayoría de ellas, por lo menos. Y en ese sentido, el tema es mucho más complejo. Lo que se sabe, en definitiva, es bastante poco, porque aparte los sospechosos fueron abatidos. Se asumen de que fueron ellos. La investigación fue bastante relámpago, por lo demás. Pero el atentado ha sido reivindicado. Ha sido reivindicado por Al-Qaeda. Y ha sido celebrado por el Estado Islámico. No, en ese caso, no adjudicado, pero sí celebrado por... ha sido, por lo menos, lo estableció un comunicado emitido por la dirección del Estado Islámico. Por lo tanto, es una muestra de que ellos se hacen parte, se hacen cómplices de lo que sucedió, o sea, lo aceptan y lo aplauden, pero eso no quiere decir de que ellos hayan estado involucrados directamente con el atentado. Sí. Entonces, por eso, es muy extraño todo lo que se ha ido dando sobre esto. Ahora de que... sí, no está bien tampoco de que un medio se ría de o ridiculice una persona que a un representante de una religión, independientemente de que esté diciendo una barbaridad estúpida, esa persona esté ridiculizando a otro. ¿Cómo? Porque aquí no estamos hablando de que se está criticando una religión, se está criticando la forma en cómo ésta caricaturiza a lo otro, se está criticando la forma en cómo ésta intenta imponer a los otros. Eso es lo que se está criticando, no se está criticando las religiones. No, ojo, si yo no estoy hablando que... Más allá de que varios de los que estaban trabajando ahí... No, o sea, yo no justifico la actitud de contra la revista Charlie. Estamos claros en eso. Yo estoy totalmente en contra de esa actitud, pero tampoco yo aplaudo cuando un medio ridiculiza a un profeta o una persona que lidera una religión determinada. O sea, si el día de mañana apareciera un medio... Independientemente que el profeta diga que hay que matar a todos los impíos, independientemente de que el profeta o a nombre del profeta se diga barbaridades tremendas, por ejemplo, que hay que lipidar a la mujer porque es mujer... Obviamente que yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿estáis de acuerdo? Pero no espérate, a lo que voy yo. Si un medio saca una publicación en la cual ridiculiza a Jesús... Yo creo de que habrían grandes sectores que se opondrían, más allá que tuvieran o no tuvieran razón de ridiculizarlo. Ya. A eso voy. No estoy. Yo pienso de que también hacer una crítica, pero no comparto siempre las críticas cuando ridiculizan al enemigo o a la persona a la cual uno no está de acuerdo. A eso voy. Es que tiene que ver con lo siguiente, y hemos estado conversándolo aquello, que tiene que ver primero con criticar al poder, y que tiene que ver con criticar a la forma del poder que se ha impuesto, ya sean de forma religiosa, de forma de política, de forma económica, que básicamente la línea que seguía, que insisto, no era muy seguida, no tenía tanta venta, Charlie Hebdo, 60.000 impresiones, hoy día saca 5 millones, mira, pero en términos concretos, esa era un poco la línea. De un humor que tú puedes decir burdo, de un humor que tampoco era... Nadie va a decir, hoy sí, mira, está bien muerto porque los locos se reían en todo. Pero no está atacando religiones, ojo con eso. No, sino... ¿Pero qué es lo que estáis diciendo, po? No, yo estoy diciendo, está atacando a las personas que lideran un sector religioso. Pero estáis diciendo exactamente lo mismo. Estáis diciendo, ay, que se ridiculicen a Jesús, que ridiculicen a Mahoma, o que ridiculicen a quien sea, ¿cachai? Ridiculicen, ¿por qué? Es lo que estoy preguntando, porque no podéis decirlo a pito de nada. sin contextualizarlo, que es el gran problema que ha tenido la discusión respecto a lo que ocurrió con Charlie Hebdo. No se puede criticar a Jesús, ¿por qué no? Sí, se puede criticar, pero no ridiculizar. Esa es la diferencia. Eso lo dije desde un principio. De ¿por qué no? Porque yo creo de que más allá de cualquier cosa, tú puedes hacerle una crítica a una persona, pero si la ridiculizas, conviertes aquella situación en una polarización, la cual no va a beneficiar a ninguno de los dos sectores. Hay un objetivo ahí, es desacralizar precisamente. Es como la película de Scorsese en un momento determinado que tenía que ver con La última tentación de Cristo. Oye, qué terrible. No, pero ahí no lo ridiculizan a Cristo. Pero bueno, mucha gente pensó que sí. Ah, ya, más allá de eso, pero no lo ridiculizaron. Pero que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente, cuando decís, hoy Jesús terminó casado, de hecho hay unas tallas dentro de la película cuando incluso se encuentra con Pedro y todo lo demás, y que ridiculizaban de manera bastante humana a Jesús. Cuando se encuentra en un momento terminado con estos discípulos, y dice, bueno, ya tú no eres importante, si en definitiva es tu figura, ¿cachai? Y dice, oye, pero no, pues, ¿cachai? Y se ponen a discutir ahí. Siendo que Martín Scorsese es un católico, católico así, todo el tema, mucha gente lo vio bastante mal del mundo católico y, bueno, claro, y criticó. Y de hecho fue censurado. Pero no hay una crítica porque Jesús, porque, no sé, se me ocurrió, busca el directorio y lo critiquemos por eso. No, acá hay un andamiaje ideológico. Porque yo puedo criticar a Jesús diciendo, bueno, había un montón de gente que a nombre de Jesús mató a un montón de gente en las cruzadas. No hagamos memes para no polarizar el país. Fíjate que un psiquiatra, Rodrigo Paz, ahora que me acordé, que me acuerdo que varios días antes de Twitter suicidarse, dio jugo bastante. Entre eso nos dio jugo a nosotros porque criticar a la política era desacreditar la política. Por tanto, si nosotros criticamos a los políticos, estábamos haciéndole un juego a la derecha al fascismo, porque criticar a los políticos era malo, porque desacreditaba toda la política. Y nuestra respuesta es, no estáis guayando. Obvio. Pero va en el mismo argumento que estáis diciendo tú, porque polariza. De hecho, hay gente que puede tomar en un momento y decir, ¿sabes qué? Hagamos un grupo revolucionario y saquemos a estos hueones de acá. Estamos polarizando, ¿no? Por eso dice, la contextualización, decir, ¿sabes qué? Mejor no hagamos cosas que vayan a molestar o que alguien pueda tomarla para hacer algo malo. Me parece que no. No, si yo no iba por ese lado, pero ya no importa. Pero entonces te vuelvo a preguntar, ¿por cuál lado iba? Porque en definitiva eso es lo que se termina entendiendo, y eso es lo que termina entendiendo mucha gente. Yo decir, dije, ojo, autocensúrense, porque si no alguien puede terminar haciendo algo contra usted. En ningún momento he hablado de autocensura. Lo que se puede entender. Pero no, déjame explicar, po. ¿Puedo? Ya. Lo estás haciendo. Pero es que me estás interrumpiendo cada rato. Lo que te estoy diciendo, y lo dije hace un rato, yo estoy de acuerdo con las... sí, estoy de acuerdo con que hay una crítica. Perfecto. Y la crítica puede ser sarcástica, puede ser pesada, puede ser como sea, pero la crítica. De ahí a ridiculizar cambia la cosa. ¿A qué polarización me refiero? Eso. A que tú produces un choque en el cual en la crítica... El choque que se produce en la polarización es una discusión en la cual cada uno pone sus argumentos. En la ridiculización tú te estás poniendo, estás denostando al otro sector y el otro sector se siente solamente agredido, pero sin... ¿Quién determina? Sin darle argumento. Que esa crítica que ocupa la sátira, que ocupa la ironía, que ocupa el sarcasmo, todo lo que tú has nombrado, es ridícula. ¿Quién lo determina? ¿Quién lo determina? Pues porque no tenemos un parámetro establecido en el mundo tipo ISO tanto, que son normativas en términos industriales, que diga, no, de aquí para allá es ridiculización y es feo, y de aquí para acá no lo es. ¿Quién determina eso? Generalmente el afectado. Claro. Ya, pues entonces es bastante arbitrario, pues, ¿cachai? Porque yo voy a decir, claro, ¿sabes qué? Me siento pasado a llevar. Y eso lo escuchamos constantemente de parte de los políticos. Y eso puede ser, y sabe, tiene todo el derecho a sentirse así, y puede tener todo el derecho de ir a los tribunales y decir, ¿sabe qué? Siento que acá ha habido... Me denostaron. Me denostaron, yo no sé cuáles son las leyes en Francia, y siento de una u otra manera un perjuicio hacia mi persona o hacia mis creencias y todo el tema. Y tiene esos canales, claro, para poder hacerlo. Pero decir a priori que no se puede hacer una crítica en términos de que ridiculice, de hecho, en general, lo que uno hace es ridiculizar. Por ejemplo, tenemos el caso Penta y ha sido ridiculizado, pero de la manera más burda. Y fina y burda y de todas las maneras, en meme, en cartilla, en nota, en fotografía chistosa, en todo lo demás. Y alguien puede decir, oye, pero no se está haciendo una crítica aquí decente, se está haciendo un ataque directamente. Entonces se pone Andrés Velasco comiendo un completo diciendo, ahí me estoy gastando 3 millones, ¿cachai? No, porque eso es una ridiculez. No, pero es una forma de la crítica. ¿Sí? Es la crítica de la sátira, tiene que ver con eso. Claro. Y aparte que estamos hablando de caricatura, que es la exageración de la realidad. O sea, que hay gente que se lo toma tan en serio, ya es un problema a niveles psicológicos, a niveles psiquiátricos, para poder atenderse. Por eso hacía esa comparación de qué diferencia entre un grupo que sale gritando a las grandes con un grupo que termina diciendo lo odio a todos perros de mierda porque me hicieron bullying todo el tiempo y fui al colegio y les disparé y me llevé conmigo a 15 personas. ¿Qué diferencia hay? Perturbaciones mentales igual, ¿no? Sí. Entonces, ojo, porque me acuerdo de la viñeta de Fiestóforo, que salía un dibujante con dos terroristas, por así encapuchado, apuntándolo por el otro lado. Ojo con la autocensura. Claro, hay autocensura, siempre la hay, pero ojo que esta esté determinada por condiciones externas que cambien tu línea editorial, que cambien tu postura frente a las cosas. Porque en definitiva llegamos a esta cosa de los pero y sin querer queriendo, porque yo sé que no es la intención, se termina justificando, se lo buscaron, porque pasaron a la ridiculez en vez de hacer la crítica decente como se corresponde. Pero, no, yo pero, en eso no estoy de acuerdo. Vuelvo a insistir, o sea, no. Se entiende eso, porque se puede inferir perfectamente aquello. Ahí te están llamando precisamente el Estado Islámico para decirte no sé qué cosa. Por lo menos yo encuentro que la caricatura, lo escribí porque como me cuesta decir la palabra. Caricatura. La caricatura y poner en ridículo también es una forma de defensa hacia el oprimido. Todas las religiones oprimen de cierta forma y estamos viendo que está con el Corán súper fuerte, el tema hacia la mujer, hacia los niños. Entonces, claro, pues cuando estás en un sector y recibís noticias, de repente no podías hacer nada y también es un modo de defensa o de decirle, oye, ¿sabéis qué? Estás oprimiendo a cierto grupo. Y también es una batalla. Entonces, cuando ahí va la libertad de expresión también de la mano de esto. Entonces, yo no sé qué más va allá, si fue o no un montaje, no sé cómo lo querrán llamar. Pero para mí es un hecho igual grave de que se entre a un sitio disparando a diestra y siniestra, muera gente. No sabemos si en realidad fueron o no fueron estas personas, no hay nada claro. Han aparecido otras muertes de policías que estaban investigando, entonces está todo como bien truculento. Pero más allá de eso, pensar también en que la libertad de expresión, ¿dónde queda? De cada uno. Y cuando se está haciendo una crítica, posiblemente a través de una caricatura, va a campo. Si al final es una crítica, por uno puede ir al Estado Islámico y decir, ¿sabes qué? Usted me parece mal lo que ustedes están haciendo. Ya sabéis lo que te va a pasar si es que lo haces. O es lo mismo que si vais a Estados Unidos y le vais al Pentágono y decís que están mal lo que están haciendo ellos. Lo veo por ese lado, más que nada. Dice Ana Karina, dice, el líder tiene razón, no se debe ridiculizar a líderes religiosos como él. Bueno, el líder lo acaban de llamar de allá desde el cielo para darle el apoyo. El Nauta señala acá, burlarse de las creencias religiosas de una persona no es lo mismo que burlarse de la persona en sí. Rula dice, yo creo que ese tal Dios debería defenderse solo. ¿Por qué no usó su dedo gigante brillante contra esos pesados caricaturistas? ¿Ah? ¿Leíste los comentarios? Te los voy a leer de nuevo. Ya. Escucha. El Rula dice, yo creo que ese tal Dios debería defenderse solo. ¿Por qué no usó ese dedo gigante brillante contra esos pesados caricaturistas? El Nauta dice, burlarse las creencias religiosas de una persona no es lo mismo que burlarse la persona en sí. Ana Karina Rote dice, el líder tiene razón, no se debe ridiculizar a líderes religiosos como él. Y Cristian Fábrega dice: el peligro de ridiculizar tales íconos religiosos es que creyentes que reciban esa caricatura no están bien preparadas y reaccionan mal. El pastor Soto, acá. Por ejemplo. Pero vuelvo a insistir. Eso ya es un problema de las personas y que generalmente claro. Tiene que ver con problemas mentales. Hay gente que de una u otra manera se la compra completita. Y Dios les dijo que el 2012 tenían que, no sé, pues estoy tratando de acordarme de algún líder religioso o fanático que le terminaron dando veneno a todos para que murieran para alcanzar el cielo que habían prometido. De hecho, hay una película muy buena, estoy tratando de acordar cómo se llama, parece que era Los Seguidores y todo el tema de una película alemana. No sé, por ahí, si la encuentro un día, se las paso. Que trata de un líder que era un psicópata, en definitiva, y que arma como un lugar y empieza a matarlo uno por uno, pero hace que los otros se maten entre sí, porque el loco estaba piteado nomás. Si en definitiva, hay mucha de esquizofrenia en las relaciones de las religiones, porque fue nuestra manera también de interpretar el mundo. Si esto no nace de la nada, esto tiene una explicación histórica. Pero en este punto de la historia, independiente de gente que cree que perfectamente podría, qué sé yo, reactualizarse la Inquisición y cosas por el estilo, y que no estaría ningún problema, o por lo menos no tendría con quemar gente para salvarle su alma, hay, entre comillas, voy a decirlo porque esto en términos teleológicos, o sea, la historia con un fin, no es tan evolutivo. Yo no creo en la evolución como una línea. O sea, no, oye, hoy día somos más evolucionados que antes. Puta, miro el mundo y a veces dudo respecto a esa tesis. No sé si hemos evolucionado tanto. Y aparte porque yo creo que el motor de la historia es la locura, como decía Erasmo de Rotterdam. Sí. En ese hermosísimo libro del siglo XV, si no me equivoco. No, perdón, XIV. No, XV, XVII. Bueno, por ahí. Que el elogio de la estultitia o el elogio de la locura. Que sea, antes que Marx, lo escribió esto unos siglos antes que Marx, el motor de la historia es la locura. Y por locura se han hecho un montón de cosas. Y en ese contexto, no podemos estar haciéndonos cargo constantemente de los problemas psicológicos, por tanto no habría prensa porque probablemente un empresario se podría suicidar. Recuerdo cuando, no sé, pues decían no critiquen tanto a los militares porque se están suicidando, que salió una carta de un montón de oficiales retirados. Váyanse a la mierda. Si podemos decir lo que quieran, si su problema de conciencia es otro. Pero acá se atacaba qué cosa. De hecho, vuelvo a insistir con esta portada donde salía el Corán ¿cómo se llama? No protege contra las balas. Y que tiene que ver con lo que estaba ocurriendo en Egipto. O sea, no eran, insisto, probablemente si buscamos fino en la revista, en su historia, desde que llegan hasta como los 80, después aparece nuevamente en los 90. No, fue al revés, pero bueno. Que venía de esta cultura de la harakiri. Vamos a encontrar viñetas malas y vamos a encontrar viñetas fome. El tema es que era interesante el ejercicio en sí, pero hay una contextualización. Esta viñeta es por esto, esta viñeta es por esto otro. Claro, cuando tú veis la viñeta así en frío, obviamente hay una cosa islamofóbica y todo lo demás. Ah, bueno, también el antisionista, dicho sea de paso. Y anticatólico, y antiortodoxo, y ante todo. Porque básicamente lo que apelaba, o el rollo básicamente de la revista, era ese. Era criticar al poder político, económico y religioso. Y está bien. Y era tan así que al parecer los mejores clientes de la revista eran estos mismos grupos que criticaban. Porque la verdad, la revista imprimía 60.000, pero no vendía 60.000 copias. O sea, no era una revista así como, guau, si está marcando la pauta. No lo era. Y hoy día lo va a hacer. Hoy día todos van a estar pendientes de qué cresta publica Charlie Hebdo. Y qué resultado puede traer. O qué consecuencia, obviamente. Dice acá Marcelo, pero el pastor Soto está mal de la cabeza. Que él diga que es evangélico no significa que los evangélicos sean así o tan así. Pero es que a eso voy. Que hay gente que está mal de la cabeza y encuentra en la religión la justificación de esa conmovisión del mundo que tiene en su cabeza. Lo más peligroso es que hay muchos que lo siguen y caen en el mismo, en la misma locura de que de quién está dirigiendo aquello. Eso es mucho más peligroso. Porque que hayan un loco, hay tantos locos sueltos en el mundo. En Santiago uno los ve en la calle. Locos y hueones sobran. Si volaran a un lado, estaría nublado todo el día. Pero sucede que hay locos que logran masificar su locura. Pero si la locura es constitutiva de los fenómenos de masa. Entonces, no siempre, ¿eh? Generalmente, revisemos la historia. Claro, no, por eso. Por eso, o sea, hay echaba mano tipo, a Erasmo Rotterdam. Claro, hay ciertos tipos de locuras, las cuales, claro, no, Hitler era un tipo súper cuerdo. Pinochet era un tipo súper cuerdo. Mussolini también era un cuerdo. Estamos hablando de locuras que generan fenómenos. Porque por la historia está constituida de eso. Hay locuras, por eso hay distintos tipos de locuras. Hay locuras que te logran masificar y llevar una tendencia dentro de un país o dentro de dentro del mundo. Y hay otras locuras que no, que son muy particulares, son muy de ellos y están en su casa. Me estoy imaginando, qué sé yo, 2.000, 3.000 años para allá cuando digan estos güeyes veneraban el dinero. Mira, claro, que eran giles. ¿Ah? Seguramente. Y mataban, invadían países y todo el cuento por el maldito cash. El dinero. The money. Y va a parecer bastante estúpido. Problema, así como nos parecen estos ritos paganos que daban antes. Como cuando adoraban al becerro de oro hace 2.000 años atrás. Y Dios los castigó. Y Dios los castigó. Porque es celoso. Entonces, pero estaban adorando, digámoslo, al becerro de oro, que es el dinero, que es el poder y todo lo demás. No van a venir a poner una bomba. Hoy día estamos en la misma. Hay una cantidad muy, muy, muy importante de seres humanos, que no sé qué tanto humano tienen, que adoran al becerro de oro, que es el dinero, que es el dólar, que son las tarjetas de crédito y todas esas cuestiones. Sí, eso es cierto. Ahora que Dios los va a castigar, bueno, no tengo idea, y ya yo no tengo opinión acerca de eso, porque Dios está ocupado mirando para otro lado, hay otros problemas en otro lado. Hay otro que dice que está durmiendo todavía, descansando el séptimo día. Yo creo que la gente día. Puede creer en Dios, la deidad, en la pasta gigante, en un monstruo, en lo que quiera. Mientras eso no sea constitutivo de imponérselo a los demás. Claro. Eso afecta al resto. Sí. Ya, pues, pero estás hablando con locos que quieren imponerlo. Pues, sí, estamos hablando. Por supuesto. Pues. Yo la verdad tengo rollo. De hecho, cuando conversamos, por ejemplo, con el tema de Palestina, cuando hablamos de un montón de cosas que pasan en Medio Oriente y que está cruzado también por el mundo árabe con sus distintas cosmovisiones, con sus distintas ramificaciones. De hay sunita, hay chiita, hay kurdo. Si no son todos, no piensan todos iguales. Y hay una división fuerte dentro de la religión musulmana que tienen que ver precisamente con interpretaciones del profeta Mahoma. De hecho, la mayoría de las divisiones dentro, por ejemplo, sunita con chiita no se pasan, tienen que ver con interpretaciones del profeta Mahoma, más allá de Alá. Pasa lo mismo en la iglesia católica, por ponerlo de una manera, o la religión católica, mejor dicho, cristiana, claro, o nuestra cultura judeo-cristiana, donde hay un montón de visiones, desde gente muy buena onda hasta gente muy mala onda. Pero acá lo que está en discusión tiene que ver con el laicismo que dicen profesar los estados, no siendo necesariamente buena onda los estados con los ciudadanos, pues está hecho básicamente para proteger a una clase social de que se ocupa como instrumento. Pero yo creo que hay que tener un poco ojo porque, uno, llamar al tema la autocensura o generarla, en definitiva, como que no quiere la cosa. Así como, mira, mejor no se hagan esto, hagan cosas respetuosas. No tiene sentido hacer una caricatura si no va a ser así. No sé, pues como las caricaturas, estoy pensando en algunas que salían en algunas revistas pasquines de Pinochet durante la dictadura. Que una manera de ridiculizarlo y de restarle ese poder, de quitarle esa misticidad que se genera en cierto liderazgo que permite la opresión. Y se hacía. Estoy de acuerdo. Y tenía precisamente ese objetivo. Claro. Ahora, estamos hablando de una revista. que se vende. Tú puedes comprarla o no. Claro. Y probablemente si nadie ya termina comprando la revista... Se acaba. De hecho, ahora... Y claro, y ahí uno empieza a especular con las falsas banderas y todo el tema. Al final, definitivamente lo hicieron potenciar la revista. O sea, todo el mundo hoy día va a estar mirando cuál va a ser la caricatura que va a hacer Charlie Hebdo. ¿Y qué resultado? Cuando nadie la conocía antes de esa semana, probablemente, o muy poca gente la conocía. Insisto, estamos hablando de que antes imprimían 60.000 y hoy día se están imprimiendo 5 millones. Y que no se vendían las 60.000. Lograba mantenerse la revista. Más allá de eso, no. Entonces, da para largo. Pero sí, yo por lo menos en ese sentido soy súper cuidadoso con el tema de la autocensura por un lado y soy que de una otra manera no decir cosas para que lo molesten, no tiene sentido. De hecho, tendríamos que cerrar este medio de partida porque a varios le molesta. ¿A dónde? Y qué bueno, po, ¿cachai? ¿A dónde? Si no, ¿a quién? ¿Cuándo? Si no ha sido así, lo hemos estado haciendo muy mal. Claro. Pinochet se salvó por hacerse el loco, al igual que se hicieron los locos quienes debían meterlo preso. Bueno, recordemos, Nauta, que Pinochet vio una Virgen María en el vidrio. Po. Claro, cuando fue el atentado. Y fue noticia. Y gente después le iba a rezar a la Virgen María porque había salvado al papá del país, al segundo padre de la patria. Me estoy refiriendo a la gente que era pinochetista, obviamente, a las viejas de Sema Chile y todo lo demás. ¿No les parece eso loco igual? A mí sí. Insisto, la fe es una cosa que puedo... Creo yo que puede ser muy maravillosa. Pero la fe tiene que ver, como decían algunos, fue un movimiento cristiano adentro de eso, hace un par de siglos atrás, unos cuantos diría yo, que tenían esta frase con la que se fundó un movimiento interesante, que era non foracire in interiore hominet habitat veritas. El interior del hombre habita la verdad, que tiene que ver con lo introspectivo, que tiene que ver con buscar su propia espiritualidad más allá de buscarla afuera y tratar de imponérsela al otro. Ojo con eso. Fue sin querer queriendo, tenemos una foto. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que se puede sentir más estable en Ena von Baer disfrazada o le ponen la cara al Chavo del Ocho dentro de su barril y sale ahí y dice, fue sin querer queriendo, error involuntario. Cosa que le vamos a retuitear para no molestar a nadie, obviamente, y no ridiculizar gratuitamente, porque se puede enojar y amigos y familiares de Ena von Baer, que son gente muy mala por lo demás en el sur y en la novena región, puede venir a hacer un atentado acá y después firmar Comando Trisano. Que su familia está ligada a ellos por lo demás. ¿Es factible? Sí, pues tiene lógica. ¿Sí? Pero como somos así, nos vamos a retuitear igual. Está bien. Calfulican dice, no olvidar el trauco, beso negro, el cohete, ácido valiente. El culebrón, por ejemplo, también. El cabeza chancho. Bueno, está en Miami eso. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Tema da para largo y eso es lo bueno, que haya siempre discusión y diálogo en la mesa. Estamos llegando al final de este matinal, aunque ustedes no lo crean. Hasta luego. Puta, pero sé más emotivo, po. Ah, para defender tu posición religiosa, así este día. Chao. Nos vamos. No, sí, estoy esperando que te despidas. Inés está en otro lado, así. Sí, pero es que si no se despide primero ella, por eso estaba esperando que se despidiera. Pero bueno, sí, de yo no quise hablar nada sobre las religiones porque acá me podían golpear. Claro. Después llegan a la casa y le pegan. No, qué feo, lo que está diciendo. Qué muy feo, feo lo que dice. No, si era bromita. Qué feo. Acuérdate de ir caminando conmigo, vaya. Te digo nomás. Oye, nada, pues chao. Nos escuchamos hoy día en la noche a las 10:30 con la hija Afrodita y eso. Está bien. Bien, pues. Yo por mi parte me despido y bueno, la programación era hasta hoy día, porque el día 15 empezaban las vacaciones del matinal, ¿o no? A precisar, ¿qué vacaciones estoy hablando? No sé. Nasrbi Ali Al-Anesi, que es el líder militar de Al-Qaeda en la península de península arábiga, perdón, reivindicó en video el ataque a Charlie Hebdo. Eso, que era para precisar lo que había dicho delante. Que creo que lo había hecho en Yemen, estoy seguro, pero lo reivindicó, repito, Nasser bin Ali Al-Anesi, líder militar de Al-Qaeda en la península arábiga, reivindicó en video el ataque a la revista Charlie Hebdo. Yo escuché a un periodista y me reí y me decía, Charlie Hebdo. Sí, le ponen el fondo. ¿Cómo es? ¿Charlie? Hebdo. Hebdo. Hebdo. Hebdo. Hebdo. Es una B. Hebdo. Ah, Hebdo. No, F, con F, D-O. Hebdo. Hebdo. No. Hebdo. Do. Espérate. D-O. Sí, acá tengo manzana. Hebdo. Ya, aprenda francés con el líder. Tananan, tan, tan, tan, tan. Usted no lo diga así. Ya, repita. Porque ahora. Anoche un periodista te decía Edón. Y el otro día decía, bro, yo escuché. Clarito. También. Ya, pero es Charlie. Edón. ¿Cómo Charlie? ¿Pero Charlie? Edón. Edó. Edó. Eso. Te tengo puesto una N. ¿Dónde? ¿Por qué te pongo una N? No, yo no le he puesto. ¿Y dónde lleva N eso? En ninguna parte. En ninguna parte lleva N. No. Es HEVLARGADO. Ah, perdón, me faltó una. Ya. No sé cómo. Ahí está la cosa, estaba mal escrito. No, venga ahí con cuento. Estaba mal escrito, claro. No, faltaba. Bueno, no importa. Yo por mi parte me despido. Charlie Hebdo. Digo que ha sido un placer mantener este programa con ustedes. Un abrazo para todos. Y nos sigan estamos creyendo viendo en mí y no en las ridiculizaciones. ¿Ah? ¿Ah? No te caché. Ah, qué bueno. No importa. Sí, está bien, ya. Critiquemos y ridiculicemos al mundo porque no hay problema. No, ¿sí? Alguna, a los es que necesario. Nos conviene. A los que nos conviene. Como, bueno, ya, a los que nos conviene. Como Ena, por ejemplo. Además, también hay otro, un tata por ahí que andaba ahí dando vueltas. Y así hay varios. Yo por mi parte me despido y será hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal de Radio Villa Francia. A ver, disculpa. ¿Sí? Para. La parte final. ¿Cuál final? Esto es lo que acaba de decir. Hasta luego, hasta mañana. No, hasta mañana. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta mañana. No, hasta no el dijo, lunes. ¿Hasta el lunes? Sí. ¿Vas a trabajar el lunes? Estamos a miércoles. Sí, porque mañana y pasado tengo un compromiso muy importante que tengo que... ¿Por qué tenemos que hacernos cargo de tu culto? El líder va a ir a bendecir su secta y nos va a venir a atacar. Mira, son los únicos días que tengo para poder estar con mi hermanita, que está de vacaciones. Y yo también. Tú le dices hermanita a la, a mi hermana, a la agrupación. A mi hermana. Hermanos y hermanas. A mis hermanos. Ya. Entonces voy a estar con él. Pero invítala al programa, po. Pero es que ella vive muy lejos. Pero que venga en auto, pues si no tiene que venir caminando. Entonces eso sería... ¿Por qué no invitáis al programa? ¿Ah? ¿Por qué no invitáis al programa? No. ¡Oh! No. ¿Cachai? La voy a invitar. La voy a invitar. Somos como la otra, ¿sí? Sí. Esa que nos llevan para la casa. Claro. Por el cuento. La que está para tenerla guardada nomás y esperando. Y hay tanta gente haciéndote pleitesía. Ya la voy a invitar, pero no va a venir. Un jueves y un viernes. Oye. Pero lo voy a intentar. ¿No será que la hermana que nos va a contar historias de cuando eras chico y todo lo que hacía? ¡Sabrosón! Ya. Queremos conocer a tu hermana. Si no la traes tú, la traemos nosotros, de alguna manera. Bueno. Ahí vamos. ¿Por qué te ponís rojo? No, tan no, mal para rojito, nada. Chiquitito. Ya. Y muchos saludos allá a nuestras queridísimas amigas y amigos de San Antonio. ¡Ay, qué envidia! No venga con cuentos. No, pido disculpas a la gente de Osorno que no vamos a poder ir para allá. Nos invitaron. ¿Osorno? Yo me voy. ¿Y por qué no voy a poder ir? Porque vamos a estar muy ocupados. Ah. Tenemos la agenda ya copadísima y me invitaron allá con todo este. Así que hay un foro y la Universidad de los Lagos nos invitó. Así que le agradecemos muchísimo. Vamos a tener que declinar en términos de la invitación. Para otra oportunidad será. Yo ya estaba pensando ahí, volcanos son, tirando para distraer y todo el cuento. Pero no. Te ves más para la cordillera. No se puede. Comiendo pasteles alemanes. No, ¿pero para qué? Somos esclavos de nuestra agenda. Sí, oye, no es que yo digo que, ay, qué envidia ya San Antonio. La otra vez te invitaron, quedaste de ir, nunca fuiste. ¿A San Antonio? Sí. ¿Cuándo? Lo dijiste acá en un programa hace no, una semana. No, fue a Curicó, donde no, me han invitado no, no, más no, varias no, veces. No. Pero a los chiquillos de San Fernando lo he dejado pagando. El verano pasado que te esperaba una semana no llegaste nunca. Porque tenía que trabajar. Ah, y no me levanté la voz, una. No estoy levantando la voz. Ya, estoy chicos, diciendo, los dejo peleando a ustedes, nos vamos despidiendo. Hernaute dice que se entiende todo, está todo perdonado, como dice Charlie Hebdo, porque no somos dignos. Oye, a propósito, el programa Estrella de Piñera Alerta Hogar, que gastó 1.400 millones, no sirvió de nada, según la Contraloría. Mira, tema para mañana. Mañana revisamos en profundidad el sistema binominal, o la modificación que hicieron entre los articulados y lo que implica, o lo que va a implicar. Y estaremos revisando también la contingencia y otras cosas más. Y mañana estamos con invitados. Estamos con unos compañeros que nos van a acompañar, valga la redundancia, desde la Argentina. Sí. Tu madre. No, yo no escuché boteando. Esa parte. Pero es que ya, nos despedimos, chicos. No merece despedirse. Agradecemos a quienes, a todos y a todas quienes nos han escuchado. Y a la gente que está escuchando también en la retransmisión. Recuerde que este programa se retransmite todos los días a las 6 de la tarde. Besos a todos. Abrazos. Y ya, pues, nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Hoy día hay hijas de Afrodita. Se me olvidaba decir de que hoy día están las hijas de Afrodita, ¿no? Sí, a las 10:30. A las 10:30. Mira, casi se me iba olvidando. Yo lo repetí que... en todo caso. Hoy día va a haber algo interesante, lo mismo de siempre. Estamos viendo Alfonso. Los temas que han salido como contingencia, lo mismo de estos errores involuntarios. ¿Ya? Y otros temas más que han salido acerca de mujeres... Ah, tan imperdible. Por ahí, sí. Así que vamos media, entonces, casi se me había olvidado de que hoy día es miércoles, po. Sí, pues, miércoles. 2015. Y de hecho ya están, ojo, para quienes quieran, la programa Hija de Afrodita, se pueden comunicar directamente con las chicas. Están todos subidos ya y en línea. Pero como se está reestructurando la página, sí, van a quedar en un lugar este, pero están todos subidos, todos. Por fin hicieron. Falta la inmortalidad, que también se está trabajando en eso, para que puedan escuchar el del, no sé, pasé un mes, dos meses, o cómo inició la hija de Afrodita, etcétera, etcétera. Si están todos disponibles. Eso. Déjalo invitado a las 22:30. A las 22:30, las hijas de Afrodita, tema de contingencia también, visto con la mirada de la mujer pobladora, y también con esa crítica ácida que tenemos hacia este sistema en que vivimos, en que nos inserta. Disculpa, ¿ridiculizan a la gente? Me hace ponerme estas cosas, yo estaba feliz. ¿Qué pasó? No, despedimos, que estén muy bien. Ah, no. ¿Dónde ridiculizan a la gente? Sí. ¿Viste, Alfonso? Va a ir perdiendo. No tenemos problema, es una forma de defensa de nosotras. Qué bueno. Me parece. Ya, pues, ahora nos despedimos, digamos chao. Chao. ¿Alfonso? Hasta luego. No, despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia de este miércoles. Chao, que estén muy bien. Chao. Al final de este viaje la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.